cosa contar verdades. Si la guerra es injusta, si la paz no existe nunca, nos veremos en Croacia, tralala, nos veremos en Chiapas, tralala, nos veremos en tu casa, en la puerta de tu casa, en el fondo de tu alma. Tú no viste ningún crimen, tralala, no escuchaste ningún grito, tralala. Vamos a contar verdades. Tra-la-la. Tra-la-la. Y dice usted que Franco ha muerto. Buenas tardes y bienvenidos sean a Guerra, a la Guerra. Lo saludo desde un día que se ve que va a estar lluvioso, pero además lo saludo desde esta miserable alcaldía Cuauhtémoc que está siendo víctima de una limpia para el pinche mundial. Allá en La Obrera, un buen de paredes que estaban llenas de graffiti y de stickers y de todo, ya las limpiaron, ya las pintaron. Y la alcaldía de Alessandra Rojo de la B-Word nos está poniendo unos murales de pajaritos y de arbolitos y de mamadas de esas. Y pues en ese sentido quisiera decir, antes que otra cosa suceda, que si no es ilegal, no es graffiti, es street art y gentrifica. Así que si ustedes ven sus pinches murales de pajaritos que les pone la delegación, ráyenlos. Sí, a huevo, que pongan unas bombas. Pero ponte un micrófono, mi vida culera, porque si no voy a estar van a decir otra vez lo de la cual, güey. Lo de la esquizofrenia. Pues esta semana pasaron un chingo de cosas, así que pues quisiera como que primero a ver si quieres probar. Bueno, bueno. Ahí estás. Pasaron un chingo de cosas, así que, o sea, había preparado el tema del Líbano para la semana pasada, que no acabé, pero esta semana ha estado como que particularmente movida. De hecho, ha estado así de, aunque usted no lo crea, yo la neta sí hubo un par de veces que dije, no mames. Entonces, pues más bien como que quiero hablar de qué ha pasado con la guerra y a dónde va la guerra. Y ya luego vemos si nos da tiempo de hablar del Líbano, que a huevo tenemos que hablar del Líbano porque el Líbano es uno de los puntos que están impidiendo que haya un cese al fuego más duradero, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas eso, para mí se me hace interesante el tema, bueno, como siempre el tema, pero también de que tardaron en dar los puntos, ¿no? Al menos yo creo no los encontré cuando el cese al fuego. Fueron 10 puntos, pero creo que tardaron mucho tiempo en decir cuáles eran, ¿no? ¿O tú los viste luego? No, sí, yo sí los, pues es que dicen que hubo varios 10 puntos, dicen que hubo más de uno. Pero yo los 10 puntos que topé fueron unos que publicó, creo que Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Lo posteaste en Telegram, ¿no? ¿Ese fue? No me acuerdo, chance. Pero no creo, porque la neta en mi canal no me gusta postear como que... Ah, bueno, pero posteé lo que escribió la brigada Laila Khalif, que tú, pues comentaste en el Noticreas, ¿no? Si andaba ahí oyendo. Sí, la brigada Laila Khalif son unos compas de España, no los topo, nada más topo su canal, pero están haciendo cosas chidas. Siempre con el horizonte de apoyar a la resistencia, ¿no? Que para mí... Cuando estuvimos acá con otros compas tratando de organizar cosas, pues como que el eje que nos movía era, sí, apoyo a Palestina y estar en contra del genocidio, pero también y específicamente estar a favor de la resistencia, ¿no? No de los grupos de la resistencia como en sus políticas internas, que hay varios grupos que tienen diferencias políticas importantes, sino en la resistencia como el movimiento general que está pues valga la redundancia, resistiendo y disparándole a los genocidas, ¿no? Pero bueno, para entrar en materia, la semana pasada estaba platicando de que pues las cosas en el plano militar no pintaban muy bien para los gringos. Los iraníes tienen una capacidad de bombardear con sus misiles todo Medio Oriente y han estado destruyendo las bases militares gringas, los radares gringos, han atacado varias industrias, incluyendo parte de la industria energética. Hay un poco de dudas porque, por ejemplo, hubo un ataque contra la Arabia Saudí, contra Aramco, que es la empresa de capital gringo, pero radicada en Arabia Saudí, que es la que se encarga de exportar petróleo de Arabia Saudí a Estados Unidos, bueno, al mundo entero, pero a Estados Unidos entre otros, ¿no? Pero luego dijeron que no habían sido los iraníes, bueno, los iraníes dijeron que no habían sido ellos, entonces hubo ahí duda de quién había hecho ese ataque, ¿no? Pero hubo otros ataques contra infraestructura energética en Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein, que sí fueron de Irán. Y por otro lado, Estados Unidos no tiene la capacidad de desbloquear el Estrecho de Hormuz, porque eso implicaría una operación muy complicada, porque Irán tiene muchos métodos de bloquear ese estrecho. Tiene minas, tiene además lanchas rápidas, que es una cosa, digo, no es como que tan innovadora, pero es algo que los iraníes han innovado y que ellos tienen máquinas de guerra que nadie más tiene, porque estas lanchas rápidas están dotadas con misiles antibarco. Entonces una lanchita que te cuesta no sé cuánto, un par de miles de dólares, le ponen unos misiles que te pueden hundir un barco mucho más grande, y son lanchas muy rápidas, entonces las armas convencionales que usan contra otros barcos difícilmente les pueden pegar. Claro que no son invulnerables, ¿no? Y si haces lo que estuvo haciendo Trump en el Caribe y en Venezuela, de buscar lanchas en el mar y luego bombardearlas desde aviones o helicópteros, pues las destruyes. Pero las armas antibarco que tienen los otros barcos difícilmente le pueden pegar a una lancha tan pequeña, ¿no? O sea, los torpedos o los cañones antibarco no son así de precisos como para pegarle a una lanchita chica que puede disparar a cierta distancia e irse, ¿no? Además de las lanchitas, tienen submarinos. Los iraníes sí han innovado en esto de los submarinos. Tienen submarinos muy pequeños que son muy silenciosos y que pueden hundir barcos también sin ser detectados y pelarse. Estas armas son armas que están diseñadas sobre todo contra los barcos de carga, no contra los barcos militares gringos. Pero de todas formas, si estuviesen confrontadas con un barco de guerra gringo, un destructor o una cosa así, pues como tienen estos misiles antibarco, podrían hacerle daño o podrían hundir un barco militar, aunque su uso principal es contra barcos civiles, ¿no? Para que no usen el estrecho. Y además de esto, tienen misiles antibarco en la costa. Entonces, si Estados Unidos quisiera abrir el Estrecho de Hormuz, tendría que quitar las minas, que no es fácil, tendría que quitar las lanchas rápidas, que también se pueden esconder, las pueden guardar, etcétera, nada más sacarlas cuando quieran impedir que pase un barco. Tendrían que acabar con los submarinos, que no es nada fácil porque el Estrecho de Hormuz tiene muy poca profundidad, entonces los submarinos gringos y otras armas más pesadas no pueden, bueno, sobre todo submarinos, no pueden transitar fácilmente por ahí, y estos, que son submarinos muy pequeños, como de 20 metros, sí pueden esconderse y esperar a su presa y atacarla sin ser detectado, ¿no? Y además de eso, tienes misiles antibarco que pueden estar en las montañas en Irán, a cientos de kilómetros de distancia de su blanco, y hundir un barco a distancia, ¿no? Entonces, si realmente quisieran los gringos abrir el Estrecho de Hormuz, tendrían que acabar con todas estas capas de posibilidad de los iraníes, que obviamente los iraníes no van a decir nos vamos con todo contra el portaaviones, sino que más bien se van a esconder y van a esperar el momento para emboscarlos y hundir algo, ¿no? Y en ese sentido, otra cosa que es interesante es que lo que he visto que comentan varias personas es que el bloqueo va mucho de cara a las aseguradoras. Las aseguradoras cobran una prima de seguridad para los barcos en alta mar. Entonces, como empresa, no es costeable mandar un barco, porque si se te hunde, puedes perder una cantidad muy grande. Entonces, tiene que estar asegurado. Y como el peligro en el Estrecho de Hormuz aumenta de manera exponencial, ya no hay forma de mantenerlos asegurados, ¿no? O sea, ya con el aumento de riesgo que hay en el Estrecho de Hormuz, ya los barcos gringos ya no tienen la... Bueno, los barcos comerciales, quiero decir, no los barcos militares, ya no tienen la capacidad de pasar, porque como el seguro aumenta, ya no es costeable estar circulando. Entonces, independientemente de que los hundan o no los hundan, como aumentan el riesgo, las aseguradoras aumentan el costo, y entonces ya no hay forma de estar usando el estrecho, ¿no? Y eso del lado de los iraníes, ¿no? Sus misiles y su bloqueo del Estrecho de Hormuz. Del lado de los gringos, lo que habíamos planteado es que tienen un arsenal enorme. No es infinito su arsenal. Estaba leyendo que, por ejemplo, en Israel los misiles antiaéreos ya están, según una filtración, en una cantidad de 2 dígitos, ¿no? O sea, tenían miles de misiles antiaéreos, luego tuvieron cientos de misiles antiaéreos y ahora tienen menos de 100 misiles antiaéreos, ¿no? Cosa que implica que si Hezbollah en Líbano o los Houthis, bueno, Ansarala en Yemen o Irán ataca a Israel, Israel tiene que decidir, ¿intercepto o no intercepto? Porque ya no tengo misiles, ¿no? Entonces, si le va a pegar algo que pueda aguantar el madrazo, no lo ataco. Si les va a pegar algo que sí me interesa proteger, pues voy a tratar de interceptarlos, ¿no? Y los gringos tienen estos misiles que son los que más usan, misiles de crucero Tomahawk, que los usan para todo. Con ese mataron a Soleimani, el general iraní que mataron en Irak hace pues ya unos 10 añitos, fue en la primera presidencia de Trump. Casi al final la primera presidencia de Trump, así que a lo mejor fueron más bien como unos 6 años, una cosa así. Y esos misiles también están escaseando. O sea, los gringos tienen el chingo de estos misiles, pero han usado tantos que ya no pueden seguir usando con la manga ancha que lo estaban usando, porque ya el número que tienen ya es menos. Y aunque pueden producir más de estos misiles, no los producen a la misma velocidad que los usan. Entonces ya no tienen cómo estar bombardeando con esos misiles en específico como hacen, ¿no? Además de que, según leí, no hubo muchas intercepciones de la defensa aérea iraní de misiles, pero sí hubo algunas intercepciones, ¿no? O sea, los iraníes sí lograron tirar un par de misiles de crucero gringos, creo que de estos Tomahawk. No son nuevos, los usan desde la guerra de Irak, desde los 2000, deben de ser de los 90, una cosa así. Igual y hasta anteriores, no sé de qué año sean, pero pues ya no tienen de estas armas, ¿no? Ahora, lo que sí tienen los gringos, un arsenal enorme, son de bombas convencionales, de estas bombas que llaman bombas de gravedad, o sea que no tienen algo que las impulse y que es la gravedad la que las tira. Hay una tecnología que también usan los rusos, que le ponen alitas y GPS. Claro, los rusos no usan GPS, usan una tecnología equivalente que ellos desarrollaron, pero les ponen unas alitas como de planeador. O sea, no un avión con hélices, sino nada más las alas que te permiten ir planeando. Y con eso hacen que estas bombas sean mucho más precisas. Pero básicamente son bombas viejas que existen desde la Segunda Guerra Mundial, y como los gringos tienen tantas y tantas y tantas embodegadas, las pueden aventar y aventar y aventar en Irán. Y aunque Irán tiró varios aviones gringos, sus capacidades antiaéreas no son tan fuertes y los gringos podrían seguir atacando Irán pues un tiempo grande, ¿no? Llevando a cabo crímenes de guerra horrendos, pero difícilmente afectando la capacidad de Irán de combatir. Y eso es algo que es que es importante subrayarlo, ¿no? La estrategia de Estados Unidos en muchos de sus conflictos, incluida la guerra contra Irak y la guerra contra Afganistán, es de apanicar a la gente, crear también el bombardeo contra Serbia, crear una cuestión imposible para la sociedad civil de aguantar. O sea, destruyen plantas de energía, destruyen hospitales, destruyen hidroeléctricas, destruyen carreteras, destruyen infraestructura en general, plantas de agua. En Irak destruyeron plantas de agua. Y con eso la gente se queda sin luz, sin agua, sin todo lo que pasa por carretera, o sea, comida, posibilidad de viajar, cualquier mercancía que llegue por tráiler o por trenes, también obviamente trenes. Y esto, la visión que tienen los gringos y los sionistas y los ingleses, porque es más o menos la misma doctrina, es que si destruyen a la población civil, si la meten de pan, si la llenan de pánico, van a dejar de obedecer a su gobierno y se van a rebelar. Y eso pues no es no es 100% mentira. Si hay gente que dice, oye, el gobierno no me puede proteger, yo no estoy contento con este gobierno, voy a protestar y ya no los voy a obedecer porque ellos no me pueden dar aquello que espero del Estado, que es que es protección. Recordemos que el Estado es un instrumento de dominación de clase y que en ese sentido el Estado es nuestro enemigo, y hay que subrayar que el Estado es nuestro enemigo. O sea, nunca hay que irnos con la finta de que el Estado nos protege, pero el Estado es una máquina de guerra que sirve para pelear la guerra en dos direcciones: una contra la gente, o sea, reprimiendo, y la otra contra otros estados, o sea, haciéndole la guerra a otros estados. Y es en esta segunda función, bueno, en las dos, porque también la capacidad represiva también es percibida por mucha gente como algo que te da seguridad, ¿no? O sea, no me roban porque si me roban llega el policía y le pega al ladrón con su cachiporra, ¿no? Cosa que nunca ha pasado, ¿no? Los policías nada más escoltan a los que de verdad roban, ¿no? Pero o al revés, o sea, pues cuántas veces no es el caso que hay policías que son ellos los que se dedican al robo o al secuestro justo porque tienen la impunidad y porque saben hacer esto, ¿no? Pero en fin, dejando de lado la crítica, bueno, más bien, nunca hay que dejar de lado la crítica al Estado. Muerte al Estado y que viva la anarquía. Muy bien. No, pues es que es net. Es que fíjate que he estado, me da mucha hueva traer todo el rollo de las redes sociales, pero hay un debate muy grande ahorita entre, bueno, no ahorita, es de siempre, ¿no? Pero pues la gente que se reclama leninista, los leninistas, andan en el rollo de que hay que defender al Estado porque el Estado es lo que nos va a proteger a los países del tercer mundo del imperialismo, ¿no? Y eso es algo, o sea, eso es algo como que bien común, ¿no? Y luego es algo que hay unas frases que, o sea, Lenin dijo que en una guerra entre un país imperialista y un país oprimido había que estar siempre del lado del país oprimido porque esa era una lucha progresista de una forma u otra, ¿no? Y eso es una frase que los leninistas se tatuaron en el pecho, ¿no? O sea, sí creen que cualquier agresión imperialista tienes que estar del lado del país oprimido, sí o sí, porque eso es progresista, sí o sí. Y pues hay una parte de esto que es verdad y hay una parte de esto que es mentira, ¿no? Y en ese sentido, una cosa es decir, en cualquier agresión imperialista hay que estar en contra de la agresión imperialista, y otra cosa bien distinta es decir, en cualquier agresión imperialista hay que echarle porras al gobierno que está siendo bombardeado porque ellos son los buenos, y pues eso es lo que ya es mamada, ¿no? O sea, el ejemplo de Irán es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Pues, o sea, el gobierno de Irán es un gobierno de derecha conservador que está en el poder porque reprimió a la izquierda iraní con ciertos pretextos, ¿no? Hay un grupo que es el MEK, que es algo así como que Mujahidines del Pueblo, que es un grupo religioso marxista, bueno, Hay toda una escuela de pensamiento en Irán que mezcla ideas religiosas shias con el marxismo, cosa que no debería de sacarnos tanto de onda, ¿no? Aquí en México existe el marxismo guadalupano y es y es nuestra verdadera ideología. está chido porque independientemente de que uno pueda sentirse bien bien inteligente y decir, ay no, si eres marxista no puedes ser guadalupano porque la Virgen de Guadalupe es la religión católica y lo que tú me digas. El hecho es que pues somos seres sincréticos, somos seres que cuando significamos, o sea, la humanidad, cuando significa cosas, a veces mezcla ideas y mezcla significados. México es particularmente obvio en eso, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe es la Tonantzin, San Juan es Tlaloc, etcétera. Y en ese sentido de la mezcolanza de lo popular con lo institucional o la reapropiación, si quieres, etcétera, pues claramente hay grupos de izquierda que se reclaman guadalupanos y que son la gente a la que yo más... O sea, con todas las críticas que pueda hacerles a algunas personas por algunas decisiones, es la gente a la que yo más respeto, ¿no? O sea, estaría ahí, pues así de entrada, de buenas a primeras, Emiliano Zapata, ¿no? O incluso antes, no es que yo sea fan de Miguel Hidalgo y Costilla, claramente, pues tenía muchas limitaciones políticas, etcétera. Pero pues la primera bandera del México insurgente fue una guadalupana, ¿no? Y ya más para acá, pues la banda de Atenco, que por desgracia, o sea, no creo que sea una cosa de juzgar a la gente, ¿no? Sí. Pero por desgracia, la banda de Atenco se acercó mucho a Morena y ya varios de ellos están en Morena, ¿no? También los padres de Ayotzinapa, ¿no? Muchos sí, traían. Pues la gente de Atenco, los padres de Ayotzinapa, todos tienen a la guadalupana o algunos otros uh-huh. íconos cristianos, pero bueno, católicos, pero sobre todo a la guadalupana, justo por esto que decía de que la guadalupana es la madre de Dios del mito católico, pero al mismo tiempo es la madre tierra, la Tonantzin, de las religiones originarias. Y pues en ese sentido, pues es lo que somos, ¿no? O sea, no vamos a empezar una cultura desde cero, sino que siempre vamos a construir a partir de nuestra propia cultura, y si la Virgen de Guadalupe nos significa un chingo por un montón de cosas, incluso a gente como yo que soy ateo, etcétera, pues es algo que veo y que de una u otra forma me reconozco, ¿no? Y digo, no sé si tú te hayas ido a asomar a la Basílica, me imagino que sí. Pues sí. Está cabrón, ¿no? O sea, la forma en la cual la banda vive ese culto como algo concreto y como algo real está muy cabrón. Sí, sobre todo yo soy de aquí del sur de la Ciudad de México, un barrio que antiguamente se les llamaban originarios, toda esta onda. Y sí, de plano, la verdad es que las cuestiones religiosas mueven y seguirán moviendo, al menos ahí en mi barrio sí es una cuestión muy, muy cabrona. Y sobre todo la Virgen de Guadalupe y el Señor de Chalma son como estandartes. Sí. Me acuerdo que ahorita mencionaba en las marchas, mucha banda era de allá llegó a trabajar en la compañía de luz, y unos familiares de las personas, cuando les robaron su chamba, salieron a protestar ahí, cerraron la calle, que es Eje 3, y salieron algunos con unas señoras con la Virgen, ahorita que tengo memoria. Sí, pues estuvo bien raro esa onda. Yo tengo una foto de 2006, de la otra campaña, de un vato de Atenco, un morro de la banda de Atenco, que traía, no me acuerdo el orden de los factores, pero si no me equivoco, traía una gorra de la guadalupana, luego un paliacate con la cara del Che, y luego una playera con la cara de Zapata. Y pues creo que eso sí es algo que habla mucho de lo que ha sido la resistencia popular en México, ¿no? Que de una u otra forma no vamos a perder esos referentes. Y no creo que valga la pena decir, no, tenemos que ser ateos y quemar las efigies, ser iconoclastas. O sea, ser iconoclasta vale la pena cuando se trata de romper los símbolos del poder. Pero cuando se trata de romper las ideas que el pueblo asocia como sus ideas. Sí, fíjate que también me acuerdo, viendo todas estas imágenes que estás haciendo referencia, me acuerdo que llegaste a postear la última imagen que hizo Donald Trump con inteligencia artificial. No mames. ¿Quieres hablar de mezcolanzas y religión? Sí, pero pues te digo, una cosa es lo que hacemos los de abajo y una cosa es cómo reapropiamos las cosas que nos da la institución y el poder desde arriba, la reapropiamos desde abajo. Y otra cosa bien distinta es Donald Trump y sus mamadas, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar este intermedio, este guadalupanísimo intermedio, cantando tres Aves Marías. No, Y pasen por su café, ¿no? No, pues todo esto venía porque la izquierda en Irán tiene mucho de religiosa y este grupo del MEK tiene mucho de chía. También el partido comunista más oficial, el Tudé, que quiere decir las masas, tiene mucho de Shia. Entonces, regresando al punto, el gobierno iraní existe encima de la represión y la cárcel y el asesinato de un chingo de militantes de izquierda y de un chingo de gente que, pues, con toda la diversidad cultural que puede haber entre un iraní y yo, querían exactamente lo mismo que yo quiero, ¿no? Querían el socialismo y de una u otra forma el fin del Estado, aunque tal vez no tenían tan acabada esta idea del fin del Estado, pero pues es algo, o sea, es algo que tanto anarquistas como marxistas dicen que el fin del capitalismo va a implicar el fin del Estado. La diferencia es si lo va a implicar desde ahorita o después de 70 años del Partido Comunista en el poder. Pero esa es harina para otro costal. Ese es otro debate. El asunto es que los leninistas sí ven mucho que hay que ponerse del lado del gobierno en contra del gobierno de cualquier país oprimido en contra del imperialismo. Y pues yo creo que la mitad tienen razón. Hay que ponerse en contra del imperialismo en todo momento. Pero ponerse en contra del imperialismo no quiere decir que voy a salir con una cara de Ali Khamenei a la calle, ¿no? O de Nasrallah hablando, ahora que vamos a hablar de Líbano. Y pues es eso, ¿no? Podemos, o sea, creo que tenemos que tener la honestidad de tratar de entender lo que está pasando y de tratar de entender cómo es el movimiento popular que está engendrando todo esto y cómo está reaccionando la gente en Irán ante un Estado que es un Estado que los ha reprimido en muchas ocasiones, que es un Estado que tiene acusaciones claras de corrupción y que además lo mismo Gaddafi, lo mismo Assad, lo mismo, pues no serían los ayatolás, más bien serían los presidentes de Irán, todos se comieron en cierto momento enterita la doctrina neoliberal. Y todos acabaron con el rollo de que vamos a hacer privatizaciones y vamos a dejar que la iniciativa privada lo arregle todo y vamos a hacer que la inversión extranjera sea nuestro principal método de inversión. Y en ese sentido, pues Irán no, o sea, es muy evidente que Irán no tiene nada de socialista. Creo que es algo que, bueno, tengo un libro que todavía no he leído y que está en mi montón de libros por leer, pero creo que hay muchas cosas que tengo que leer que valen más la pena, que dice que Irán fue una revolución socialista y que reivindica en tres o cuatro medidas sociales, así tienen seguro social, tienen metro, entonces son socialistas. No, pues no mames. No, te ríes, pero hoy venía siendo, llegué bien tarde, ahora ya va a empezar, y ya venía de camino, pero encontré una nota de un periódico gringo, creo que gringo, que decía que Claudia Sheinbaum era la presidenta socialista de México y la aplaudía. Sí, no, o sea, también en ese sentido una vez encontré un gringo que estaba diciendo, vean a la presidenta de México, esto sí es saber honrar a los maestros, les ofreció un 10% de aumento. Y aquí, o sea, voltea a saber lo que estaba pasando aquí en el edificio en el que estamos ahorita. Estamos en el edificio de la CENTE, para quien no sepa. Y los maestros de la CENTE estaban con, no queremos su cochino 10% de aumento, estaban pidiendo creo que un 100%, una cosa así. Sí, varias cosas que y varias otras cosas, ¿no? Echar abajo la ley de pensiones de Felipe sobre Calderón. Sobre todo esa onda. Eso implica echar para abajo las Afores. Y sin embargo, los gringos lo veían, y justo estos mismos gringos, ¿no? Los gringos que creen que hay que estar del lado de los países oprimidos sin importar la circunstancia, en contra del país opresor. Y es así de que, pues sí, Estados Unidos definitivamente nos oprime, ¿no? No voy a decir que no, pero de eso a decir, me voy a poner todo con la chain bound porque si no, malvados gringos. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, pensar, estoy en contra de que Estados Unidos ataque Irán, de que Estados Unidos e Israel ataquen Irán, por supuesto, están masacrando gente, pero eso no me hace querer aplaudirle a el gobierno de Pezeshkian y de Araghchi, que son dentro del ámbito político iraní moderados y liberales y neoliberales. Ni me hace querer decir que su modelo de Estado es el bueno, ¿no? Lo mismo podríamos decir con Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela, antes del secuestro de Maduro, sí, no estaban bien las cosas. Y había un chingo de sindicalistas perseguidos, había sindicalistas presos políticos, había una división entre la izquierda venezolana. Bueno, una persecución a lo que no fuera el PSUV, de una u otra forma. Y en ese sentido yo nunca iba a decir, ay, apoyo a Maduro, apoyo al socialismo del siglo XXI, pues no, eso es una impostura, eso es un mito. Pero sí voy a decir, estoy en contra de que en vez de que haya un proceso orgánico, natural, con la gente de ese lugar que le reclame a sus autoridades y transforme su propia realidad, haya el injerencismo de los gringos, tanto con el secuestro de Maduro, como inflando y subsidiando a las figuras de la derecha, como se me olvida, pues ¿cómo se llama esta señora tan fea? ¿Cuál de todas? La que es amiga del Shah de Irán. ¿Berker? No. No, está. Ay, se me olvida cómo se llama la señora esa. No, la que quería ser presidenta de Venezuela. Ah, Karina. Corina Machado. Corina Machado. Corina Machado o Guaidó o el otro, se me olvida el nombre del viejito que era candidato a la presidencia, que Maduro al parecer le hizo fraude. O más bien, hay muchas señales para decir que Maduro sí le hizo fraude a ese viejo, ¿no? Pero ese viejo infame era alguien que estuvo en el plan Cóndor, o sea, en el plan de la CIA, de estar secuestrando y desapareciendo gente en los años 70 y poniendo dictaduras militares, como hubo una dictadura militar en Venezuela, ¿no? Entonces, pues sí, Maduro, no voy a apoyar a Maduro ni al PSUV nunca, pero la derecha no es ninguna alternativa, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece que pasamos a la siguiente rolita y ya regresamos a las negociaciones? Porque ya se nos está comiendo el tiempo en el Wiri Wiri. Aquí las mentiras vos, diario de la mañana. Lo nuestro es desinformar, somos propiedad privada. Observamos a la gente, opinando seriamente. Se la toma la verdad, y llega al fondo de la noticia. Y si quiere usted cagar, sepa con lo que se limpia. Esta prensa, ¿quién la paga? Manipula la realidad. Sí, pues un grupo de punk que va empezando. Sí. Este jovencito. Oportunidad de este grupo emergente. Este jovencito que se ve que trae mucha pila. Creo que se llama Evaristo. Sí, pues traje muchas rolas de mentiras. Justo porque. Pues porque todo se trata de mentiras, ¿no? O sea, vamos ahora sí a la materia. Estados Unidos, bueno, Pakistán, bueno, hubo muchos esfuerzos por abrir pláticas en torno a un cese al fuego. El esfuerzo que fue exitoso fue el de Pakistán. Pakistán tiene muchas coincidencias con Irán. De entrada tienen una frontera grande, o sea, son vecinos. En segundo lugar, tanto los pakistaníes como los, como el, bueno, tanto el gobierno de Pakistán como el gobierno de Irán están peleados con un grupo étnico que se llama los baluchis, que están en la frontera entre Irán y Pakistán. Entonces, ya en el pasado han actuado al unísono en contra de los baluchis. Y Pakistán e Irán son los únicos dos países del mundo, si no me equivoco, que se reclaman repúblicas islámicas. O sea, hay varios países musulmanes, muchos, y hay varias repúblicas árabes, pero con ese nombre de República Islámica, si no me equivoco, no me digan que Indonesia se reclama República Islámica y no sabía, pero según yo, son los únicos dos países que se reclaman República Islámica, con todo y que sus sistemas de gobierno no se parecen en nada, ¿no? Entonces, por un lado, Pakistán tiene esa cercanía con Irán. Por otro lado, Pakistán también tiene una cercanía con los gringos muy cabrona. Los gringos estuvieron muy metidos en la creación del Servicio de Inteligencia Pakistaní y del Ejército de Pakistán, sobre todo en los años 70 y 80, que estaba la guerra en Afganistán contra los soviéticos. Entonces, los pakistaníes son vecinos también de Afganistán, y el tráfico de armas para los mujahidines afganos venía sobre todo de Pakistán, con dinero de los estados árabes, bueno, de las monarquías árabes como Arabia Saudí o como Qatar, y con la ayuda material de, y bueno, dinero de los gringos, y la ayuda material del Servicio de Inteligencia pakistaní. Entonces, Pakistán, digamos que tiene muy buena relación con ambos países, a pesar de que, pues, de que tenga diferencias con cualquiera de los dos, ¿no? Y Pakistán es uno de los países más afectados también por la guerra, justo porque es algo que desestabiliza sus fronteras y porque además también depende de exportaciones de petróleo y de fertilizantes y otros productos del Medio Oriente que pasa, bueno, de Asia Occidental. Tengo que acostumbrarme a decir Asia Occidental. Siempre digo Medio Oriente porque es lo que se me hace más, es lo que me acostumbré, ¿no? Pero es cierto que la banda de allá está cada vez usando más el término Asia Occidental o el oeste de Asia, y pues hay que usarlo en ese sentido, ¿no? Porque eso de Medio Oriente es una etiqueta colonial que los europeos inventaron justo para decir que estaban entre, ahora sí que entre los europeos y el resto de Oriente, de Asia, ¿no? Y no es algo que la banda de allá lo vea como suyo, se identifican más como árabes, o bueno, los iraníes no son árabes, ¿no? Pero como Asia Occidental, aunque Irán y Pakistán son propiamente Asia Central. Pero bueno, en fin, la clase de geografía. El rollo es que se logró un cese al fuego de 15 días y luego se logró que hubiese una negociación que va a estar que iba a estar fundamentada en los 10 puntos de Irán. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Dicen que se escucha un poco. Sí está, ¿no le subes al micro? Ya está. Aquí en la consola ya es todo y si no se va a reventar. Pues entonces voy a tratar de hablar. Sí, mira, que se mantenga más o menos de eso. Sí, igual más cerca del micrófono. Ándale. Creo que también esa era la falla. ¿En qué estábamos? Pakistán logró que hubiese cese al fuego y que se iniciara una mesa de negociación en torno a 10 puntos que Irán planteó. Y Estados Unidos aceptó tener esa mesa de negociación en torno a esos 10 puntos. Y esto para mí era increíble. O sea, cuando escuché esto fue así, no manches, no lo creo. Fake news, pensaba. Sí, pero... Primero fue no lo creo y luego fue no mames, esto es puro choro. Ajá. Y el asunto es que Irán pedía en esos 10 puntos una serie de cosas, ¿no? Pedía que el estrecho de Hormuz va a quedar bajo control de iraní y van a cobrar una cuota, un peaje de $2 millones por barco. cosa que yo no veo cómo los gringos podrían aceptar ese punto, ¿no? Que obviamente no lo han aceptado, pero dijeron que sí lo que sí iban a discutirlo, ¿no? Luego, otro de los puntos era que las fuerzas de Estados Unidos tenían que salir de la región, y eso es algo que también los gringos no iban a aceptar nunca, pero que además es un punto abierto a muchas interpretaciones, ¿no? Porque ¿qué es la región? O sea, ¿la región es el Golfo Pérsico o la región es la Península Arábiga o la región, o sea, dónde acaba la región? Pues nada más iba a mencionar unos, no iba a citar los 10, porque la verdad es que los puntos que en discordia son los que importan más, ¿no? Entonces, salir los gringos de la región implicaba un cese al fuego en Líbano. El Líbano está en guerra desde el principio de esta guerra, pues no quiero como que colgarme hablando de Líbano, pero lo que está pasando en Líbano ahorita es una limpieza étnica. Una limpieza étnica, o sea, mínimo. O sea, eso sin duda alguna es una limpieza étnica. Además, como toda limpieza étnica, puede volverse un genocidio. Pero en este momento lo que estamos viendo es que Israel está destruyendo, como destruyó Gaza, está destruyendo todo el sur del Líbano. Y bueno, los iraníes ponían como uno de los puntos que no iba a haber, que el cese del fuego incluía un alto al Líbano, a la guerra contra el Líbano, y también reivindicaban su derecho de enriquecer uranio y varias otras cosas, ¿no? No voy a citar los 10 puntos de memoria. Ah, bueno, otro punto que nunca iban a aceptar los gringos era que... los daños, ¿no? Reconstrucción. Ese ¿no? punto lo echaron para abajo los iraníes. Habían pedido remuneración afectada, algo, ¿cómo se le llama? ¿Tiene un nombre? Hay un término legal, reparaciones de guerra, si no me equivoco. Esa estaban pidiendo. Creo que era entre el 9 o 10 el punto ese que estaba. Sí, el rollo es que justo dijeron que si los dejaban cobrar la caseta de cobro, si los dejaban cobrar peaje, ya no iban a requerir las reparaciones porque de ahí se iban a cobrar. Pero si los dejan cobrar esos 2 millones por barco, es una cantidad de, o sea, por un lado, si piensas en la cantidad de petróleo o gas que puede llevar un carguero, es algo que les alcanza, no los va a empobrecer. Pero si piensas en 2 millones por cada barco, es una renta que haría que Irán metiera mucho, mucho dinero, suficiente para reconstruir y para expandir, o sea, para mantener mantener en crecimiento su estado. Es como darle más presupuesto a tu enemigo, ¿no? Ajá, ajá. Y además un presupuesto que le iban a estar pagando todos los países. Sí. Y un presupuesto que, aunque no habían dicho, o sea, dijeron que se podía pagar en criptomoneda y en moneda china. Y eso para los chinos era un gran éxito porque... implica que su moneda va a tener un mercado constante, implica que va a aumentar el valor de su moneda porque hay demanda de esa moneda, y eso a los chinos les iba a dar mucho poder. Básicamente iba a romper el sistema del petrodólar, que es que todo el petróleo se tiene que vender en dólares gringos, para sustituirlo con el sistema del petroyuan, que sería que para que saques petróleo de Asia Occidental lo tienes que pagarle a los iraníes en yuanes. Creo que eso sí se ve muy complicado que los gringos acepten, ¿no? ¿Qué? ¿Casi no te oí? Eso se ve muy complicado que los gringos acepten, ¿no? No, pues no lo van a aceptar nunca. Por eso cuando vi esta noticia, primero fue de ¡ay, no mames! Y luego fue de ¡ay, no mames! Te vas a deber esos sí, güeyes, ¿no? Así, ¿cuál me chupo, güey? Sí. Y estuvo cabrón porque Trump posteó esto en sus redes sociales. Ajá. Posteó los 10 puntos de Araghchi y el rollo de que sí estaban aceptando esas negociaciones. Pero, pues todo fue plan con maña, ¿no? O sea, no hubo nunca una intención genuina de... Yo diría que no hubo ninguna intención genuina de las dos partes. Pero por lo menos lo que queda transparente es que no hubo una intención genuina de los gringos. Los gringos, como decía al principio, estaban en problemas. Entonces el cese al fuego les conviene. Pueden mover armamento y personal que les tarda varios días en hacerlo, en este lapso de 2 semanas, y ya estamos viendo, ya hay imágenes en internet de cómo hay el chingo de aviones gringos que están volando de toda Europa, donde Estados Unidos tiene bases y donde tiene misiles y donde tiene soldados, a Asia Central, entonces Asia Occidental, perdón. Y entonces está moviendo una enorme cantidad de gente y equipo, no sé qué cosa, a Asia Occidental. También, bueno, te acordarás que hubo un portaaviones que tuvo un incendio porque alguien no apagó la secadora. No, hay versiones de eso, ¿no? Lo que dicen es que le pegó un misil iraní y que lo tienen que llevar a arreglar porque aunque no lo hundieron, sí lo dejó no operativo, ¿no? Eso del incendio de la lavadora no es muy real. Bueno, ese portaaviones ya va de regreso a que lo arreglen, pero ya va otro portaaviones, el George H.W. Bush. Qué pinche nombre, sí. Rumbo a el mar Arábigo, el océano Arábigo. Entonces los gringos están aprovechando esta pausa para sacar a sus heridos y sus tropas que ya no pueden estar ahí más tiempo y reponerlas con otras. Como dicen, reagrupándose, ¿no? Ajá, reagrupándose. Y fíjate que mucha banda lo celebró, ¿no? Como una victoria para Irán, que Irán, el pueblo, le ganó al gigante, ¿no? Pues es que sí, o sea, que Estados Unidos haya accedido a negociar, sí puedes decir que fue una victoria, pero si accedió a negociar nada más para darte a tole con el dedo, pues no fue tan una victoria, ¿no? O sea, porque, más bien sí están, Sí, yo cuando leí los puntos así en el programa, se me hicieron así como tú dices, no mames. O sea, no veía nada de una propuesta o contrapropuesta, nada más como que los gringos, ah, sí, sí, güey, sí, continúan. Como sí, quedándoles pues, el avionazo, literalmente, pues, ¿no? Puras mentiras traicioneras, por eso el tema de las rolas de la mentira. Entonces hubo negociaciones, no me acuerdo, acabaron el domingo o ayer, creo que el domingo, ¿no? Sí, justo, ayer domingo. Sí, ayer domingo. Uh-huh. Ah, sí, sí, ayer fue domingo, ¿verdad? yo ya ando en martes. No sé, bueno. Lo que rompió las negociaciones fue que los gringos no cedieron. Y no cedieron en puntos que no son, o sea, que digas no vas a sacar tus tropas de Asia Occidental, pues es un punto fuerte, ¿no? Que digas no queremos que Irán cobre peaje, pues también, ¿no? Pero se aferraron en el rollo de que no querían que Irán enriqueciera uranio. Y ahí pues hay grados, ¿no? Se supone que abajo de, no me acuerdo qué cantidad, deben de ser como 10 por ciento, una cosa así. El uranio se puede usar para usos civiles, para varios usos civiles, incluida radioterapia, incluido producción de energía eléctrica, etcétera. Y en ese sentido Irán, cumpliendo con las leyes internacionales del acuerdo del Tratado de No Proliferación de Armas, etcétera, podría estar produciendo su uranio y sería legal, pero los gringos dicen que no quieren que enriquezcan uranio del todo. Y se aferraron a ese punto y decidieron que no había espacio a negociaciones, ¿no? Entonces, J. D. Vance, que ha estado posando como el que no quiere la guerra, y ha sido como que la voz de la razón en el gobierno de Trump. Habló ante las cámaras y dijo, no, ¿cuál no quiero la guerra? Esto es algo que Irán tenía que ceder. Irán no quiso ceder. Entonces la culpa de que la guerra siga es de Irán. Y quien tiene que quien tiene todas las de perder es Irán, y si Irán no negocia, a Irán le va a ir mal. O sea, si Irán no cede en nuestras exigencias, a Irán le va a ir mal. Cosa que, pues, justo lo que tú estabas diciendo, mucha gente lo vio esto como una victoria. Si los iraníes de verdad ganaron, que yo creo que sí estaban en una situación de estar ganando, militarmente por lo menos, y a un costo humano enorme, ¿no? O sea, sí, eso hay que subrayarlo. Los iraníes no es que no les importe su población, más bien saben que en luchas similares como la guerra de Vietnam o la lucha de liberación nacional de Argelia u otras luchas anticoloniales similares, los muertos se han contado por millones. Y sin embargo, ese es el precio que tuvieron que pagar y el gobierno de Irán es el precio que está pensando que va a tener que pagar. En eso no hay duda. Y y pues los gringos se levantaron de la mesa, ¿no? Y eso fue algo que la responsabilidad cae en los gringos. Porque bien pudieron haber dicho, oigan, no llegamos a ningún acuerdo, pero es el día uno, nos vamos a ir a dormir o nos vamos a ir a consultar con nuestros gobiernos y vamos a seguir la segunda ronda de negociaciones en 3 días o en tantos días, ¿no? Y no lo hicieron. Dijeron, no, los iraníes no quieren ceder, así que vámonos para la casa, aquí ya no hay nada que hacer. Fíjate que eso que mencionas es bien importante para la banda, incluso me incluyo yo, para que tienes mucha razón en el sentido en que no se dijeron, estamos negociando, ¿no? Como dices, los dimos en los primeros madrazos, regresamos a ver después con otras propuestas. Fueron tajantes en no, ¿verdad? Si no se aceptaron, vámonos. Sí, porque nunca fue su intención negociar. Y entonces, al día siguiente de las... De hecho, el mismo domingo, Trump dice, vamos a bloquear el bloqueo. Entonces, no nos importa que Irán esté bloqueando el estrecho de Hormuz. Nosotros vamos a hacer nuestro propio bloqueo a los barcos que paguen peaje a Irán. Entonces, todos los barcos que paguen peaje a Irán los vamos a detener. Y en ese sentido, no está para nada fácil la cosa para los iraníes y para los chinos y para los pakistaníes y para los hindúes y para toda la gente que le está pagando los franceses, para todos los estados que le están pagando Irán para que pasen sus barquitos, que ya son varios. No la van a tener nada fácil porque Estados Unidos está mandando 2 barcos de marines, el Boxer y el Trípoli, si no me equivoco. Y estos barcos son barcos de desembarco, o sea, son barcos para invadir una playa y bajar a sus soldaditos y la mamada, ¿no? Pero desde el gobierno de Biden, y esto es importante porque mucha gente dice, no, Trump está loco, y pues sí, Trump está bien pinche loco, pero el hecho es que Trump no podría hacer nada de lo que está haciendo si no hubiera el chingo de gente que lo apoya, y no digo sus votantes, que esos valen verga, como la imagen esa de Trump como Cristo claramente señala, ¿no? Porque los primeros que se ofendieron fueron los cristianos. Sí, de derecha, ¿no? No mames, sí. Está bien cura esa. Pero el rollo es que la gente realmente, bueno, los intereses realmente poderosos, los bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, los holdings empresariales como BlackRock o Vanguard o todos esos, empresas como Oracle, como Meta, como Amazon, como Ford, o sea, no nada más de tecnología, también las automotrices, etcétera, están muy contentas con lo que está haciendo Trump. Si esas empresas no quisieran que Trump estuviera haciendo la guerra, no lo permitirían. Ya le hubieran hablado a Trump en corto y le hubieran dicho, oye, ¿sabes qué onda? No puedes hacer esto porque me vas a afectar muy cabrón. Pero el hecho es que todas esas empresas están felices. Y están felices porque tienen mucho que sacar de esto, incluido que si aumenta el gasto militar, van a poder vender más cosas. Sí, la tecnología de las IA también está en al pedo. Sí, no, pero, o sea, incluso las automotrices, bueno, todas las empresas industriales tienen salida en la guerra. Todo se vende cuando hay guerra, desde uniformes hasta comida enlatada, hasta motores de gasolina, drones, lo que tú me digas. Entonces, y además, sin importar qué partido está, ¿no? O sea, Biden decretó que las tropas de los marines tenían que especializarse en abordar barcos en alta mar. Tipo pirata, ¿no? No, sí, bueno, tipo lo que han estado haciendo en Venezuela y en Cuba, que llega un helicóptero a un carguero petrolero. Ah, las imágenes, ¿no? Que pasaron. Ajá. Cuando... Se aterriza encima, descienden los soldaditos, secuestran el barco. Entonces, si los gringos quisieran liberar el bloqueo del Estrecho de Hormuz, la tendrían muy difícil. Pero si los gringos se quedan bien lejos de los misiles iraníes y de los submarinos estos que decía que están en el Estrecho de Hormuz, pero que no son para andar en mar abierto, son muy específicamente para ese territorio. Las lanchas rápidas igual no son para estar en... Bueno, sí tienen capacidades, ¿no? Pero su uso no es para ir al mar abierto a atacar a los gringos, porque ahí las verían fácilmente y las neutralizarían. Su uso es para emboscar a la gente en corto, ahí donde tienen esa ventaja geográfica. Todo eso no podría hacerle nada a los gringos. Si los gringos empiezan a abordar a los barcos a varios cientos de kilómetros de Irán y secuestrar a los barcos, como ya han estado haciendo con los barcos chinos y rusos, en específico en Venezuela, con el rollo de que ellos unilateralmente dijeron que el petróleo venezolano estaba sancionado, y con este nuevo bloqueo van a poder estarse robando los barcos y el petróleo tanto como puedan. Está bien erizo eso. Sí, y está bien erizo porque justamente lo que yo llevo un rato diciendo y varias personas están diciendo cada vez más es que estamos de cara a una guerra mundial. Yo llevo un rato diciendo que la guerra mundial empezó en febrero de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania. Ese momento marcó el inicio de una guerra en la que están peleándose los rusos y la OTAN, o los chinos apoyando a los rusos y la OTAN apoyando a los ucranianos. Y ese fue el inicio de la división del mundo en dos mitades y de una guerra por el control del mundo. Que los que son partidarios de China y de Rusia dicen que es una guerra por el multipolarismo. Pero esta mamada del multipolarismo, pues es una mamada. O sea, así de en corto, ¿no? Sí, no, pues es que ¿cómo lo explico? O sí. Sea, antes de la Primera Guerra Mundial, la situación que había en el mundo es que había una serie de potencias, claro que en ese entonces todas eran potencias europeas, que se habían dividido el mundo en cachitos, y que entonces de aquí para acá le toca a Francia, y de allá para acá le toca a Italia, y de aquí para allá le toca a Rusia. Y Alemania, que era un país industrial muy importante en aquel momento, quería un cacho más grande del pastel, y por eso se desencadena la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania no estaba contento con no tener colonias, mientras el resto de las potencias europeas estaban saqueando África, estaban saqueando Asia, el sudeste asiático, Indonesia, Malasia, y bueno, o sea, obviamente aquí, ¿no? O sea, obviamente México y el resto de América Latina siempre hemos estado divididos en ese reparto del mundo. El rollo de la doctrina Monroe básicamente es que ellos nos van a saquear y no los ingleses ni los franceses. Lo que llevó a la Primera Guerra Mundial fue precisamente que había muchos polos peleándose el control del mundo. Y este nuevo multipolarismo, aunque ya no está centrado en Europa, sino en Estados Unidos, China, Rusia y los aliados de cada bando, pero sobre todo esas tres potencias, es una fórmula para lo mismo, para que estas potencias se estén peleando su reparto del mundo y digan, ahora yo quiero que me toque este cacho, entonces voy a apoyar una guerra aquí o voy a hacer una guerra acá, hasta que haya una guerra abierta entre todas las potencias. Pero bueno, eso la crítica al multipolarismo, ¿no? Desde la perspectiva iraní, o sea, estuve oyendo a varios comentaristas iraníes y proiraníes. Hay un güey que habla muy bien que se llama Marandi, que es una persona muy elocuente, vale mucho la pena escucharlo. Pero justamente porque es muy elocuente y muy muy culto, es una persona que habla un inglés impecable, pero además habla varios otros idiomas, es profesor de literatura, pero también sabe de historia y de filosofía, etcétera. Es muy buen vocero del gobierno de Irán, pero pues justamente cuando hay un buen vocero como ese señor, es cuando hay que tener más afiladas las antenas de que, bueno, sí, habla muy bien, pero habla a favor de este gobierno iraní que no es un modelo a seguir, ni son los buenos, sino que simplemente son los rivales en esta guerra, ¿no? Bueno, en fin, lo que estaba diciendo este señor Marandi era que mucha gente le dijo en sus canales de internet y en corto que Irán la estaba cagando, que si ya habían ganado la guerra, ¿por qué se echaban para atrás y negociaban? Y que los gringos iban a aprovechar para... Lo que habías mencionado, ¿no? Ajá. Y lo que él respondía era que no nada más los gringos, que así como los gringos iban a aprovechar estos 15 días para resurtir y para conseguir más armas y para enviar más gente, Irán también tenía una agenda de qué iba a hacer estos 15 días. Hay rumores, no los dijo él, lo salieron en otros medios, pero hay rumores de que China le vendió una gran cantidad de misiles antiaéreos a los iraníes. Hay unos misiles que se llaman Manpads, que son los que llevas al hombro, o sea, no son instalaciones ni son vehículos, sino son estos misiles más ligeros que llevas en un hombro y que disparas desde el hombro, como una bazooka, pero que tiran aviones. Y de hecho, por cierto, en la guerra de Afganistán, los gringos le dieron de estos misiles, unos que se llamaban Stingers, a los mujahidines, y eso le costó mucho, pero mucho, a los soviéticos. No que los soviéticos fueran los buenos en esa guerra, en esa guerra no hubo buenos. Tanto era digno el derecho de los afganos de tener una emancipación de la influencia ruso-soviética, como había afganos y había rusos que creían que eso era el internacionalismo y que estaban actuando de una forma relativamente buena, pero pues realmente esa fue una masacre por el control del mundo, por el control de un país que es frontera con, bueno, que era frontera con la Unión Soviética, ahora ya no tiene frontera con Rusia ya que se cayó la Unión Soviética, y que los gringos armaron para atacar a los soviéticos, ¿no? Claramente no tenía ningún amor por la independencia de Afganistán, porque 20 años después lo invadieron ellos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que si les dan estos misiles los chinos u otras armas, los iraníes pueden reponerse de todas las pérdidas que han tenido más fácilmente, ¿no? O sea, su problema ahorita no es la gente, porque hay miles sino millones de afganos que quieren luchar en contra de los gringos. Y esto es real, esto es cierto, ¿no? O sea, mucha gente que odiaba el gobierno de Irán por una cosa u otra, hoy dice, no manches, no quiero a los ayatolas, pero menos quiero a los gringos masacrando gente y viniendo a robarse nuestros recursos naturales, me voy a defender. Es que justo lo mencionabas en tus primeros programas, ¿no? Acerca de cómo la banda que empezaba en un momento a protestar contra el gobierno, al momento de que empezaron los ataques y todo esto, es la misma banda que yo creo que ya se ha de estar alistando al ejército, ¿no? Para ponerse al pedo, ¿no? Sí, pues piensa, o sea, Venezuela también fue un ejemplo de eso. Con Venezuela hubo mucha gente que yo no sé si votaban por Maduro o no, pero hubo mucha gente que salió a decir, yo quiero un rifle, me voy a meter a las milicias. Había incluso fotos de señoras que se veían bien señoras, ¿no? O sea, no se veía el Rambo combatiente, sino gente normal, gente que te le imaginas volteando la arepa. Sí, sí. ¿Has comido arepas? Creo que sí, pero hace... Incluso fue por acá, por el centro. Sí, hay varias. Uh-huh. Cómelas, son bien buenas, sí. Uh-huh. Esta es su sección comercial. Coma arepas. No, además está bien erizo porque la empresa que hace la harina de las arepas es gringa, no es venezolana. si no me equivoco, en una de esas sí me equivoco, pero según yo sí son gringos. Pero bueno, en fin, el asunto es que los iraníes también están aprovechando estos 15 días. Y lo que he escuchado, por lo menos de este vocero del gobierno de Irán, Marandi, es que se sienten con mucha confianza, que ellos sí creen que están ganando. Y lo están haciendo, ¿no? Para ti. Pues lo están haciendo, sí. Pero como dices, ¿no? Los costos son enormes, ¿no? Sí, el rollo es que no sabemos qué va a pasar. Y este rollo de que Trump está anunciando un nuevo bloqueo, tal vez no golpee tanto Irán directamente, porque Irán dice, yo tengo frontera terrestre con Pakistán, tengo una frontera marina con Rusia y con otros estados vía el mar Caspio, que es un mar interior, y eso que, o sea, ya hubo ataques de Israel a barcos en el mar Caspio, pero es mucho más difícil que los israelíes vuelen hasta el mar Caspio, que no está nada cerca, o los gringos, y el comercio ahí sería entre Rusia y tal vez China, pero sobre todo Rusia, que es el que tiene frontera con Irán, perdón, linde con el mar Caspio, hacia Irán. Y en ese sentido, Irán puede seguir vendiendo su petróleo y puede seguir metiendo armas vía esa frontera con Pakistán terrestre y vía el mar Caspio. No son las rutas óptimas, pero puede hacer, o sea, puede subsistir, puede tener una vía de habituallamiento, aunque no sea la mejor, ¿no? Me pongo a pensar en lo que dices acerca de el bloqueo sobre el bloqueo, ¿no? Lo que hizo Estados Unidos con Venezuela. Pero hacerlo con un buque francés, un buque de eso, sí tendría consecuencias machín, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pues es que yo creo que el rollo va a ser ese. O sea, yo creo que a lo que le están apostando los gringos no es a bloquear a Irán tanto como es a quitarle sus aliados. Entonces, si empiezan a secuestrar cargueros chinos, tanqueros petroleros chinos, China puede decir, oye, ¿sabes qué onda? Yo necesito mi petróleo, ahí muere, ya no le voy a dar dinero o armas a Irán, pero deja que mis barcos pasen. El asunto es saber qué es lo que va a hacer China, porque China puede decidir, ahora es mi momento de brillar, sí, y voy a mandar mis barcos a el Océano Arábigo a proteger a mis cargueros, y los gringos no me van a atacar porque mis barcos van a tener una protección y no van a arriesgarse a una guerra. Pero el hecho es que China está bloqueada por muchos lugares, y uno de los primeros lugares es se me olvida cómo se llama este cachito de mar, pero el cachito que está entre Taiwán y China, creo que se llama Estrecho de Taiwán o Estrecho de Formosa, y otro que está más abajo por Malasia, que es el Estrecho de Malaca. Esos dos puntos los gringos los pueden bloquear, y si los bloquean ahí, los chinos ya no tienen capacidad de estar mandando barcos a el Océano Arábigo, y en ese sentido las cosas se pueden poner muy complicadas para China, porque si China se queda sin petróleo, puede entrar en una crisis, puede elevarse los costos y ya no ser capaz de exportar porque sus productos salen más caros, y quién sabe si China vaya a optar por una cuestión más confrontativa, más militar, más violenta, o si vaya a negociar. Hasta ahora China ha priorizado negociar siempre, no ha priorizado nunca una confrontación, y creo que es mucho de los fans de China y de los fans de los BRICS estar pensando que no se metan con China porque China va a despertar al gigante, ¿no? Ajá, entonces, ajá, va a sacar a Jackie Chan y a Jet Li. Pues yo creo que ellos saben, por algo están donde está, creo que saben, son muy prudentes, ¿no? En cuanto a medirse ahorita, ¿no? Pues es que los chinos, como los iraníes, son milenarios. Y en ese sentido, para los chinos, pensar en una década o dos décadas es mucho más fácil para los gringos, que tienen 500 años de existir como pon tu tantito más si tomamos su tiempo, su periodo colonial. Uh-huh. Pero tienen relativamente poco tiempo de existir, ¿no? O sea, México, como estado independiente, existe después de los gringos. La Revolución Gringa fue en 1796, una cosa así, si no me equivoco. La mexicana, pues esa sí me la Sí me pegaban en la primaria si no le respondía. 1810, Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, así tú, como, José María, Morelos y Pavón. Como las tablas, ¿no? Así de casi, casi. Sí. Un saludo a mis maestras de primaria. Pero pues el hecho es que en México tenemos referentes culturales que son mucho más antiguos, no nada más los mexicas o mexicas, que están aquí desde el 500 más o menos después de Cristo, que no es tan antiguo. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Ya se me olvidó la fecha de la fundación de Tenochtitlán. Ahí quien me esté oyendo. Tú fuiste a la ENA, no te la sabes. No me acuerdo. Pero bueno, fuera de los mexicas o mexicas, los teotihuacanos y los mayas son bastante más antiguos que los toltecas, ¿no? Creo que son los más. ¿Eh? Los toltecas, ¿no? Creo que son. Sí, los toltecas. Son los que iniciaron todo este show. Sí. Y esas sí son culturas mucho más antiguas, ¿no? Uh-huh. Y además culturas que. Eso está muy chido el punto que dices. Creo que también lo mencionaste en los primeros programas, ¿no? Acerca de Irán, de los países más, ahora sí que más viejos, ¿no? Más antiguos. Y China también, pues no. Es sí. Un país que cómo se ha repuesto, ¿no? De todo esto y que todos pensamos que China está en su momento, ¿no? China en cualquier momento puede ganarle a Estados Unidos, ¿no? Pues es como el meme ese de los Simpsons de Homero diciendo, Marge diciéndole ya vámonos y Homero diciéndole no. El chinito todavía no ha hecho nada, ajá. Estoy seguro que va a ser algo impactante. Sí, está así todo serio, sí, ¿no? De la mafia, ¿no? Ese güey se ve que es bien pedero, güey, aguántate que haga algo. Tú tantito, ¿no? ¿No? Sí. Sí, fíjate que creo que gran parte de La Habana sí está esperanzado, hasta no sé si sea mala palabra, pero sí está pensando en que cuando China, si llega a entrar a la guerra o va a cambiar el rumbo de la historia, que lo haría, supongo, pero por algo no lo hace, ¿no? Creo que son muy inteligentes, ¿no? Pues, si China entrara a la guerra, el primer lugar, o sea, antes de estar mandando barcos al mar Arábigo, tendría que entrar a la guerra con Taiwán. Ahora, no sé si vieron las noticias de esto, pero una política de oposición en Taiwán, del partido Kuomintang, tuvo reuniones con el gobierno chino, bueno, con el Partido Comunista Chino. Viajó a China, hizo una ofrenda a los muertos de la invasión japonesa a China, que bueno, no, como que eso no es algo de lo que se hable mucho en México, ¿no? Exacto, lo pero que te iba a decir. Los japoneses en China hicieron cosas más o menos igual de terribles que los nazis en Europa, y los japoneses en China dominaron no nada más China, Corea, Filipinas, Indonesia, creo que Malasia no, pero igual me equivoco. Sí, ya llegó alguien aquí. Pues decías que a lo mejor venía el Vox, ¿no? Bueno, en lo que Vida Culera me deja hablando solo. El asunto es que no conocemos toda la gesta, toda la historia de lucha que hubo en China para sacar a los japoneses, y cómo esa historia que pasa por la guerra civil y pasa por la guerra contra los japoneses fue lo que dibujó el mapa de la China contemporánea, y de una u otra forma los comunistas logran hacerse del poder en China porque fueron el grupo, el partido que logró combatir a los japoneses de una forma más eficiente, más abnegada, con un chingo de víctimas, pero fueron los que combatieron a los japoneses de una manera más clara, ¿no? Entonces esta mujer del Kuomintang, el Kuomintang es muy importante porque la guerra civil china la pelearon dos partidos, por un lado el Partido Comunista Chino y por otro lado el Kuomintang. Cuando el Kuomintang pierde, se van a Taiwán. Y cuando se van a Taiwán, Mao Zedong y el Partido Comunista no pueden atacarlos porque justamente está el mar, Mao Zedong era experto en guerra de guerrillas en las montañas de China, pero no tenía una marina, no tenía barcos de guerra, ni tenía tropas de desembarco, ni nada. Entonces el Kuomintang se va a Taiwán y establece una dictadura militar que dura unos años, luego hay una apertura democrática. Durante muchos años el Kuomintang fue el partido que gobernó China y ahora ya no están en el poder, ya son la oposición, porque hay un partido que se llama, si no me equivoco, Partido Liberal, que está mucho, mucho más cerca de los gringos de lo que el Kuomintang llegó a estar, con todo y que el Kuomintang fue subsidiado y apoyado por los gringos. Entonces, estos acercamientos políticos entre esta mujer del Kuomintang y los chinos del Partido Comunista es algo que al gobierno de China, al gobierno de Beijing, le hace pensar que no vale la pena una guerra, porque en vez de una guerra pueden lograr una unificación pacífica, solo tienen que pactar con el Kuomintang, solo tienen que conceder ciertas cosas, libertad política a cambio de control militar, que fue lo mismo que hicieron en Taiwán, en Hong Kong. En Hong Kong era una colonia británica que los ingleses le impusieron a China el control de esa ciudad, bueno, de una bahía, pero principalmente de la ciudad de Hong Kong. Durante tantas décadas, regresa al poder en China. Hay muchos problemas, o sea, hubo protestas enormes en Hong Kong en contra de los chinos. Protestas que en parte fueron pagadas por Occidente, pero en parte había muchas cosas genuinas por las cuales la gente de Hong Kong podía estar resentida con el gobierno de Beijing, al cual veían como saqueador. Como que ellos en Hong Kong estaban generando la riqueza y el gobierno de China les cobraba impuestos y les quitaba todo el dinero. Y pues en ese sentido no quiero decir no quiero tomar partido pues en este rollo, pero hubo protestas en parte promovidas por estas personas, o sea, los imperialistas occidentales, gringos principalmente, y en parte promovidas por, causadas por un rencor real de la gente de Hong Kong en contra del gobierno que estaba imponiendo su orden en Hong Kong, ¿no? Pero el asunto es que en Hong Kong se mantuvo cierta autonomía y sacan los chinos esto de un estado, dos sistemas, que es la cosa más, más antimarxista. O sea, el rollo de cambiar el modo de producción es como que cambiar la forma en la que producimos, ¿no? Y China, pues no es, o sea, sigue con un modo de producción capitalista, pero pues en Hong Kong básicamente dicen, ustedes síganle como van, nada más nos pagan impuestos y la policía ahora nosotros la controlamos. Y un acuerdo así lo podrían llevar a cabo con Taiwán y no es para nada difícil que el Kuomintang regrese al poder, sobre todo si hay presión de China, ¿no? Si China dice, si llega el Kuomintang, les vamos a aventar tanto dinero y los vamos a dejar tener su gobierno, solamente queremos el control militar de la isla y que nos paguen impuestos a nosotros y no a su gobierno, porque su gobierno ahora va a ser una división de China y no un gobierno independiente. Y si no les gusta eso, pues va a haber guerra, vamos a destruirlo todo, va a morir gente, no les conviene, ¿no? Y en ese sentido, China bien puede decir, pues me espero 10 años a que haya una unificación pacífica con Taiwán y no hago olas. Bien puede decir, no puedo esperarme más tiempo. Si cae Irán, China va a acabar aislada de sus fuentes de energía que los necesita para su enorme capacidad industrial. Y sin energía barata no hay chinerías, y sin chinerías no hay economía china, y sin chinerías, deja tú la economía china, el micrófono en el que estoy hablando, piezas de la computadora que estás usando, todo está hecho en China. Creo que mis zapatos sí son hechos en México, déjame ver. Creo que es lo único, que hasta ahorita, ¿no? Pero, la tableta que traigo ahorita es coreana, pero la otra que tengo sí es china. Pues todo es chino, ¿no? Entonces, si cae la economía china, podría implicar consecuencias económicas en todo el mundo, ¿no? Pero eso también podría pasar si hay una guerra. Y en ese sentido, China bien puede decir, nos esperamos 10 años, China bien puede decir, ahora es cuando, ¿no? Si Estados Unidos ya no tiene misiles antiaéreos, como hablábamos al principio, si Estados Unidos ya no tiene tantos misiles Tomahawk como los que tenía, pues ahora es cuando. Nadie nos va a poder decir que no si invadimos Taiwán mañana, ¿no? No sé. Fíjate, bueno, que estaría interesante esa onda que dices, porque tendría que desplegar ahora para Taiwán equipo militar de Estados Unidos, ¿no? Estaría así. ¿Cómo? Si esta China quisiera invadir, ¿no? Como que no creo que Estados Unidos diga, sí, invadan. No, pues si invaden China va a ser una guerra larga. Bueno, perdón, si China invade Taiwán va a ser una guerra muy larga, justo porque los gringos no es de ahora, llevan armando a Taiwán durante un rato largo, pero largo, les han estado dando armas, o sea, ha habido muchas quejas del gobierno chino que dice, no le mandes esas armas a Taiwán, el único país contra el que las puede usar somos nosotros, ¿no? Se acomodan a entender, no mames. Y hay, o sea, yo creo que no, o sea, no creo que sea cosa de tomar partido como si fuera un match de fútbol. Uh-huh. O sea, yo no creo que los chinos sean los buenos. Definitivamente creo que los chinos han hecho cosas muy buenas. Todos los gobiernos hacen cosas buenas y hacen cosas malas, pero hacen cosas buenas justo porque su rol es ser un instrumento de opresión de clase. Y en China gobierna una burocracia que es una burocracia relativamente establecida como una clase, pero además ya se formó una capa de millonarios y de billonarios que la gente que es muy fan de China dice que no importa porque el gobierno del Partido Comunista los mantiene disciplinados, a raya. Pero pues son mamadas, ¿no? O sea, a la hora de la hora todo eso son mamadas, a la hora de la hora el dinero manda y si dejas que se formen esos grupos de poder van a acabar teniendo peso en el Estado, te guste o no te guste. Donald Trump, el ejemplo, ¿no? Sí, justo. Y no sé, o sea, no tengo como que preparado el tema de China para ahorita, sí. Pero algo que he encontrado varias veces es que fuera de ciertas personas muy específicamente maoístas, como que de una forma muy específica de gente que dice en China, yo soy maoísta y creo en Mao por esto y por aquello, los chinos del Partido Comunista Chino les vale verga el comunismo. Lo que quieren es la economía, lo que quieren es el crecimiento económico, lo que quieren es la influencia de China en el resto del mundo, lo que quieren es en cierto sentido que mejore el estándar de vida en China, pero justamente bajo esta visión del desarrollo económico, no bajo una visión del internacionalismo proletario ni nada de eso. Y en ese sentido, pues no veo que los chinos tengan una visión como que particularmente comunista, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, esto en el rollo de que qué va a pasar si los gringos hacen el bloqueo y China se ve perjudicada, ¿no? Y pues yo no apostaría que los chinos van a buscar una solución militar. El hecho de que haya este acercamiento del Kuomintang con los chinos, yo veo que los va a disuadir de una solución militar porque es más fácil hacer las cosas por las buenas que por las malas. Si hay una unificación pacífica, no nada más los taiwaneses se ahorrarían del bombardeo y del ataque chino, los chinos se ahorrarían el chingo de muertos que tendrían tratando de tomar esa isla. Pero mientras Taiwán no esté bajo control de China, la posibilidad de China de ejercer esto que llaman proyectar poder internacionalmente, de mandar barcos militares a otros lugares, es muy limitada. Porque los gringos los pueden bloquear en Taiwán, los gringos los pueden bloquear en el Estrecho de Malaca, y en ese sentido que los chinos mantengan una flota militar en Asia Occidental es muy complicado, no está nada fácil, Y los chinos, de hecho, eso no lo había mencionado, el gobierno chino fue un factor central para que hubiera estas negociaciones en Pakistán. Los chinos le torcieron la mano a los iraníes diciéndoles, no, ¿sabes qué onda? Habla primero. Sí, justamente porque ellos están viendo impactados por el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Y aunque ya tengan un acuerdo con los iraníes de que sus barcos sí pueden pasar, aún así están en una situación difícil de no podemos pasar, o sea, no podemos tener nuestros suministros de energía seguros porque está volátil la cuestión y en cualquier momento deja de llegar el petróleo y el gas que necesitamos para todas sus miles de fábricas. O va a llegar un Tomahawk y helicóptero, ¿no? Sí. Sí, está perro eso, ¿no? Sí, pues eso lo vimos mucho en Venezuela, ¿no? Pero bueno, ya llevamos un buen rato y no creo que me dé tiempo de hablar del Líbano otra vez, aunque quiero hablar tantito. Ajá. Pero pues, ¿por qué no nos vamos con esta rola dedicada a los negociadores? No, la otra, la de esa de ahí. Dedicada a los negociadores, Kushner, Witkoff y J.D. Vance. Bueno, pues eso fue Todos Tus Muertos, con Gringo Maligno. Canción que sí hay un par de covers ahí en YouTube, encontré ninguno que me pareciera bueno, pero canción que ahorita realmente le hace falta un cover, ¿no? Porque empieza con eso de... Ay, Fabián, te habla. empieza con eso de Reagan, Bush, no me acuerdo quién más dice, todos son iguales. Y pues no manches, les falta Obama, les falta Biden, les falta Trump. Que vienen, ¿no? Sí, no, Kamala Harris y J.D. Vance, que son los que están puestos para seguirle. Y en ese sentido, nada más, ahorita hablamos del Líbano. Nada más antes. Ahora sí, es bien. No, es que justamente es bien importante el Líbano, porque uno de los puntos de estos 10 puntos, que era que el cese al fuego incluye al Líbano, es la primera cosa que los gringos violaron. Claro, no fueron los gringos, fueron los israelíes. Pero los israelíes no pueden hacer nada sin el dinero y las armas de los gringos. Israel no es un estado independiente y eso es algo muy importante que hay que pensar siempre. Hay esta teoría, bueno, hay esta idea antisemita de que los judíos controlan el mundo y de que entonces Israel controla a Trump porque... Los archivos, ¿no? Ajá. Toda esta onda. Y yo no niego que haya una parte de eso que es verdad. No niego que efectivamente existía Epstein y Trump parrandeó con él y hay pruebas en sus archivos de que mató, violó niños y niñas, el rollo de que comieron gente, según también involucra a Donald J. Trump. Bueno, de que comieron niños, específicamente comían niños, ¿no? Que es no sé, cuando pienso en esas cosas, sí es, llega un momento en el que dices, bueno, o sea, ¿qué clase de persona puede ser que decidas que está bien comerte a otra criatura de tu misma especie y luego a un niño? O sea, comer carne humana ya es tabú, ¿no? Y las culturas que lo hacían de una forma ritual muy específica de este gran guerrero murió y entonces yo me voy a comer su carne para tomar su poder, o fue derrotado en combate, entonces un cautivo y yo voy a comer su carne para de alguna u otra forma absorber a ese... O en una situación de extrema sobrevivencia, ¿no? Donde el compa... También, como... Como dicen estos, los compas que se quedaron atorados ahí, ¿no? Sí, pues se supone que en el sitio de Leningrado hubo casos de canibalismo. No sé tanto de Gaza, pero es posible que también haya habido casos de canibalismo. Aquí en México los mexicas o mexicas comían carne humana, pero también era una cosa ritual. Y era una cosa de comerse a los cautivos, o sea, a los guerreros que habían atrapado en combate. Y para esto las guerras floridas, ¿no? Pero esto de devorar a un niño, sí es algo, o sea... Sin duda también tiene un rollo ritual, pero es algo que a mí me asquea y me quita el habla. Así que le daré un traguito a mi café. Pero bueno. Líbano es sí quisiera como que ahora sí la semana que viene hablar chido del Líbano y de la guerra civil libanesa y todo ese rollo. Así que ahorita lo voy a abreviar mucho, ¿no? El asunto es que el Líbano estuvo ocupado por Israel y por Estados Unidos un ratote. Desde 1958, o sea, 58, los gringos... hasta los hasta los 80, si no me equivoco, aquí estaba buscando mi nota pero no encuentro en qué momento, pero hasta que Hezbollah hace un atentado de estos que llaman terroristas, pero yo diría que pues fue una acción de resistencia, los terroristas son ellos. Hasta que Hezbollah no hace una acción de resistencia donde mueren 161 soldados gringos, si no me equivoco, Estados Unidos mantuvo una presencia militar en Líbano. Y esa presencia militar fue para evitar una guerra civil, pero para evitar una guerra civil a favor de ciertos estratos poderosos que existen en Líbano, específicamente los estratos burgueses, que en muchos casos coinciden con los cristianos maronitas, pero no en todos. O sea, sí hay una cuestión de que las líneas de clases coinciden con ciertas líneas religiosas o étnicas, pero no es una cuestión absoluta, ¿no? Hay cristianos pobres, hay cristianos que están a favor de Hezbollah o a favor de Palestina, hay cristianos ricos, hay suníes ricos que están a favor de normalizar con Israel, hay suníes menos ricos que están a favor de resistir a Israel, y hay sí los chiás casi en su totalidad. No niego que haya chiás ricos, pero los chiás, sobre todo los del sur del Líbano y los de este barrio de Beirut que se llama Dahiyeh, son los más pobres del Líbano. Entonces, en ese sentido, son los más aguerridos y también son los que menos tienen que perder, ¿no? Entonces, es ahí entre los chiás pobres donde se generó la resistencia. Pues no sé, podemos decir que por desgracia tuvo un carácter muy religioso. También podemos decir que no es por desgracia, sino por historia y por una serie de elementos históricos, incluida la revolución islámica en Irán, que los chiás formaron organizaciones religiosas, pero el principal grupo de la resistencia en Líbano desde los 80, que se funda, es Hezbollah, que es Hezbollah, traducido al español, quiere decir el Partido de Dios. Son un grupo profundamente religioso, igual que Hamas, igual que el gobierno de Irán. No nada más son religiosos, sino que también son nacionalistas, en el sentido de que están por la liberación de su patria de un enemigo exterior, que es el imperialismo gringo y los sionistas, en los tres casos. Y esto, pues podríamos decir que es bueno o que es malo, pero pues también podemos decir que es así, nos guste o no nos guste, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que hay que ser muy prudentes cuando hablemos de Hezbollah, reconociendo al mismo tiempo que es un grupo religioso, que es un grupo conservador, porque los grupos religiosos casi por definición tienen que ser conservadores. O sea, si tú crees que ya hay una verdad develada y que esa verdad es la verdad, pues entonces tiendes a ser conservador. No eres un revolucionario, un progresista, un reformista, si crees que ya hay una verdad revelada. Pues no, si ya existe la palabra de Dios, no la reformas, nada más la repites, ¿no? Y en general podemos decir que Hezbollah es un grupo de derecha. Ahora, también y al mismo tiempo, tanto Hezbollah como los iraníes, como Hamas, como otros grupos similares, han estado muy impactados por la historia de la lucha anticolonial y en ese sentido por muchos pensadores que podríamos meter en el saco del marxismo principalmente, no solamente, pero principalmente, ¿no? Que ya lo platicábamos, ¿no? Como Franz Fanon, el autor de Los Condenados de la Tierra, entre otros libros. Ho Chi Minh, el Che Guevara. O sea, hay mucho, mucho sincretismo y mucho paralelismo entre Nasrallah, el líder de Hezbollah que mataron hace año y cacho, y el Che Guevara, mucho. Y uno diría, ¿qué tiene que ver este clérigo chía con el revolucionario argentino? Y pues hay gente que sí encuentra similitudes, ¿no? A lo mejor desde acá no las vemos, pero desde allá sí las ven mucho más, ¿no? Y en ese sentido, Hezbollah está muy inspirado por cosas como el Frente de Liberación Nacional de Argelia, bueno, también Hamas y otros grupos, muy inspirados por el Frente de Liberación Nacional de Argelia, que peleó contra los franceses, muy inspirados por el Vietcong y el ¿el qué? ¿Cómo se llamaba? El Frente de Liberación Nacional de Vietnam, y copian mucho de esto, ¿no? Incluso la estructura del grupo guerrillero, la cuestión de tener un comité central y tener un comité político, la cuestión del control territorial, son cosas que calcan de experiencias que estaban más bien orientadas por el marxismo, ¿no? Entonces, cuando pensemos en Hezbollah, es muy fácil irse por uno de los dos lados, ¿no? O dices Hezbollah es de derecha, y entonces, porque conservadores y reaccionarios, y entonces no hay que darles ningún apoyo porque son reaccionarios y conservadores, que no niego que eso en parte es cierto, o puedes decir Hezbollah es un grupo de liberación nacional que está luchando en contra de la ocupación de Israel de sus tierras, y en ese sentido hay que apoyarlos porque están luchando en contra de la ocupación y son la única barrera que existe en Líbano, porque el ejército libanés es mucho menos potente que Hezbollah, en contra de los sionistas, ¿no? Y ambas cosas son ciertas. Entonces, quedarse con yo le voy a Hezbollah, yo no le voy a Hezbollah, pues no veo que sea algo que valga la pena, ¿no? Más bien ver que la realidad es contradictoria y que va a haber momentos en los cuales no está tan fácil decir estos son los buenos, estos son los malos, sino decir, no manches, la historia del Líbano es un desmadre, es normal que hayan surgido, bueno, no digamos normal, es orgánico que hayan surgido estos grupos religiosos militantes, y es orgánico que estos grupos religiosos militantes se hayan vuelto la resistencia libanesa, incluso a ojos de los sunnis y los musulmanes suníes y los cristianos en Líbano. Porque aunque no todo el mundo vota por Hezbollah y no todo el mundo quiere que Hezbollah sea el gobierno, cambian mucho las cosas cuando la pregunta es ¿quieres que desarmen a Hezbollah? Porque para muchos libaneses, tal vez la mayoría de los libaneses, independientemente de que sean shias o no, Hezbollah es quien los ha defendido de Israel, tanto en la ocupación que fue de 1982 a 2000, pero tal vez fue 1990, no me tengo aquí notas, pero están hechos un desmadre. Ahora sí que eran las notas de la semana pasada. Sí, aquí ya encontré la ocupación israelí es hasta el año 2000. Fueron 18 años que Israel ocupó el sur del Líbano. Y fueron en esos 18 años que Hezbollah surge como un grupo de resistencia y se vuelve muy exitoso combatiendo a Israel. ¿Pero eran como guerrilleros? ¿No? Sí, eran exactamente un grupo guerrillero. Y además son muy específicos porque en general los grupos guerrilleros surgen para combatir al gobierno y quedarse con el poder, ¿no? Pero aquí es un grupo guerrillero que no combate al gobierno de Líbano, sino a los sionistas y a los gringos. Pero la relación que tiene Hezbollah con el gobierno libanés nunca ha sido la mejor. En parte, Hezbollah se ha vuelto parte del gobierno libanés. O sea, Líbano tiene un sistema parlamentario, los partidos alineados con Hezbollah, que no son lo mismo que Hezbollah como organización militar, son parte del parlamento y son parte del gobierno. Entonces, no es como que Hezbollah sea algo distinto al Estado, pero no esté integrado al Estado. Entonces, está en una situación muy extraña, porque por otro lado, gran parte de los libaneses, diría yo que la minoría, pero no dejan de ser una parte importante y no dejan de ser los libaneses de más varo y de más poder, están en contra de que Hezbollah exista. Y la narrativa que ellos tienen es que las agresiones israelíes se deben a que Hezbollah existe y que si Hezbollah no existiera, Israel no tendría pretexto para atacarlos y los dejaría en paz. Esto no es algo que solamente piensen los libaneses. Mahmoud Abbas, el jefe de la autoridad palestina, también tiene esa misma línea de que no hay que resistir a Israel, porque si resistes a Israel, Israel te va a atacar, entonces hay que doblarse ante Israel para que no te pegue. Y pues ese es lo que está pasando ahorita en Cisjordania, que los israelíes están anexando a Cisjordania bajita la mano en medio de esta guerra, es algo que demuestra, desde mi perspectiva, que esa perspectiva está mal, que no vale la pena renunciar a la resistencia pensando que si no resisto no me vas a pegar, porque el asunto es que Israel tiene un apetito territorial y ese apetito territorial se quiere comer Líbano del río Litani, que es uno de los ríos que atraviesa en Líbano, para el sur. Entonces, lo que ha pasado en este mes y medio de guerra de Irán fue que, había un cese al fuego entre Hezbollah, Hezbollah no firmó el cese al fuego. El cese al fuego fue entre el gobierno libanés, Israel, con la mediación de los gringos. Ahora, Hezbollah acató este alto al fuego, en parte porque Hezbollah no quiere una guerra civil, no quiere confrontarse al Estado libanés, entonces se plegó. Y durante varios meses, no me acuerdo cuándo fue el cese al fuego, pero debe de haber sido en algún momento el año pasado, durante varios meses Hezbollah no ha hecho nada. Y de acuerdo a varios analistas, Hezbollah ya estaba muy golpeado, porque hubo este ataque, ese sí fue un ataque terrorista, para que veas, el ataque de los beepers o de los pagers. Yo les digo beepers porque aquí existía la empresa esa beeper, ¿no? De los mensajitos esos, sí. De cajita, ¿no? Sí, pero viste que los llenaron de explosivos una operación que además fue de años, ¿no? Uh-huh. De montas una empresa una empresa fantasma. Sí. Eso está para película. Te dedicas a exportar cosas a Líbano. En Taiwán, al parecer, fue donde les pusieron los explosivos y luego viajaron esos beepers a Líbano y luego un día dijeron kaboom y... Ya lo compró la persona, pum. ¿Sí? No, pero fue terrible, o sea, primero no había ninguna certeza de que los beepers estuvieran en manos de Hezbollah, ¿no? Había enfermeras, había bomberos, había médicos... debería decir enfermeras y enfermeros y médicos y doctoras, porque pues no hay que reproducir los roles de género nefastos que nos enseñaron de chiquitos. Pero todas estas personas perdieron manos, perdieron ojos, hubo muchos niños que sonó el beeper y fueron corriendo a agarrarlo y pum, te quedas sin mano, te quedas sin ojos. Hay varios videos de estos niños libaneses que les faltan los dedos justo por los beepers. Y son impresionantes porque lo que ves en las fotos, obviamente hay dolor y hay resignación. Imagínate perder tus dedos, ya no puedes hacer un montón de cosas así, ni tocar la guitarra, ni dibujar, ni picarle a la computadora. O sea, realmente pierdes una parte muy importante de tu vida. Pero lo que se ve en esos niños, por lo menos en esas fotos, es un chingo de resiliencia. Es un chingo de dignidad, de decir, mira lo que me hicieron y no me doblé. Mira lo que sobreviví y aquí sigo. Y eso yo creo que es admirable, ¿no? Pero en fin, Hezbollah estaba muy golpeada por esto del ataque de los beepers. Luego hubo el asesinato de Nasrallah, que era el dirigente... Bueno, no fue el fundador de Hezbollah, hubo otro güey antes. Pero Nasrallah era el dirigente de Hezbollah desde hace varias décadas. Y era una figura central en la política libanesa. Y cuando lo asesinan, bombardean un edificio donde se supone que él estaba en un sótano protegido. Y entonces todo el edificio lo vuelan en pedazos. Un edificio donde había departamentos de familia, gente perdió su casa, perdió todas sus pertenencias, gente perdió la vida, gente perdió su familia. Todo con el pretexto de vamos a matar al líder de Hezbollah, ¿no? Entonces, con el cese al fuego, con Hezbollah no dando la batalla, había como que la idea en general de que Hezbollah ya había valido, de que ya no se iban a reponer, y uno de los acuerdos del cese al fuego era que Hezbollah se iba a desarmar y se iba a replegar al norte del río Litani, de este río que los sionistas quieren como frontera. Y... Hezbollah aceptó que el cese al fuego, lo cual implicaba que aceptaba la cláusula de desarmarse, pero lo hizo de una u otra forma pensando que lo que iban a hacer era esperarse a que los israelíes violaran el cese al fuego y entonces ellos no iban a tener que cumplirlo porque los israelíes no lo estaban cumpliendo tampoco. Y eso fue lo que pasó. Desde que se decretó el cese al fuego, Israel no ha dejado de bombardear Líbano meses y meses. Israel no ha dejado de bombardear Líbano. Le bajó a la intensidad. Los ataques eran más, mando un dron a bombardear un automóvil, mando un dron a bombardear una camioneta, a veces ataco una casa, pero le bajó de intensidad, pero nunca dejó de atacar Líbano. Y el gobierno de Líbano nunca tuvo la capacidad de hacer nada. Y no solo el gobierno de Líbano, también a raíz de la guerra civil libanesa, hay unas fuerzas de las Naciones Unidas que se llaman UNIFIL, que quiere decir algo así como que fuerzas de las Naciones Unidas por la paz en Líbano o algo por el estilo. De hecho, hay irlandeses entre esas fuerzas. Creo que también había ¿qué país? Bueno, me acuerdo de Irlanda, ¿no? Pero hay varios países que forman parte de UNIFIL. Y nadie pudo parar todas estas violaciones del cese al fuego de los israelíes. Y nadie dijo nada, ¿no? O sea, el gobierno de Líbano, que es un gobierno bajita la mano impuesto por los gringos, o sea, negociado, no fue de que Trump dijera o Biden en aquel momento dijera este va a ser el presidente, pero sí hubo una cuestión de que negociaron quiénes podían ser, los gringos palomearon, los israelíes palomearon y queda un militar de carrera que es el presidente Aoun, se llama Aoun. En Líbano, ¿no? Y ese es un gobierno completamente pro-gringo que quiere desarmar a la resistencia y que ha sido incapaz tanto de desarmar a la resistencia como de enfrentarse a los sionistas, ¿no? Ahí, como paréntesis, en esto que decía de que la mayor parte de los pobres de Líbano son shías, obviamente la carne de cañón del ejército de Líbano son los pobres de Líbano, lo que quiere decir que son los shías. Tal vez tengo malos números, pero si no me acuerdo mal, el 30% del ejército libanés son shías. Entonces, si el ejército libanés quisiera desarmar a Hezbollah, se vería en graves problemas, porque esos soldados shías bien podrían decir, no lo hago. No es una certeza, habrá quienes obedezcan y quienes no, pero si hay un esfuerzo de desarmar a la resistencia libanesa, estos, o sea, y no solo los shías, ¿no? También los cristianos y los sunnis, habrá quienes digan, yo soy soldado de Líbano para defender a Líbano, no para pelearme con Hezbollah, y el enemigo de Líbano no es Hezbollah, son los sionistas, y habrá otros soldados que digan, yo soy soldado y solo sé obedecer porque los soldados son miserables perros. Son mucho de eso, de obedecer órdenes sin cuestionar. Sí, pues todo el rollo del entrenamiento militar y de la educación escolarizada, dicho sea de paso, es enseñar a la gente a obedecer y a obedecer órdenes, a cuadrarse, a saludar así como pendejo con su... Es que no me están viendo, pero estoy haciendo la manita así como de soldado saludando. Y eso es lo que le enseñan a los militares, ¿no? Entonces, Líbano nunca ha dejado de estar en peligro de una nueva guerra civil. Y en parte que existan estas milicias es algo que hace muy posible esta guerra civil. Y dicho sea de paso, Hezbollah no es la única milicia que existe en Líbano. En Líbano también hay milicias fascistas de la falange libanesa, los maronitas, estos que hablábamos la semana pasada. Y esos grupos armados siguen existiendo. Son numéricamente mucho más chicos que Hezbollah, tienen muchas menos armas que Hezbollah. Pero si hubiera una guerra civil, sin duda podrían entrar y podrían, si no vencer militarmente a Hezbollah, sí hacer masacres, ¿no? Y sí hacer, lo quiero guardar para un capítulo de, o sea, para hablar bien de la guerra civil en Líbano, pero pues hubo la masacre de Sabra y Chatila, que es una masacre terrible. Fue una masacre en un campamento de refugiados. Entonces hubo un acuerdo para que las milicias palestinas se replegaran al norte de Líbano. Entonces ya no había armas en los campamentos de refugiados palestinos de Líbano. Y los maronitas de la falange libanesa fueron y masacraron durante una noche. Mataron y mataron y mataron y mataron a toda la gente que pudieron. Y los sionistas, que eran los que tienen el control militar de ese lugar, rodearon a los maronitas para evitar que nadie los molestara mientras mataban a los palestinos. Y toda la noche estuvieron disparando bengalas. Entonces el campamento de refugiados estaba iluminado como si fuera de día por las bengalas de los sionistas. Y los maronitas podían masacrar con luz, o sea, viendo con luz, porque los sionistas les estaban, ahora sí que ponme una lamparita, ¿no? Y esa fue una masacre tremenda, y una masacre que le costó mucho a los maronitas. ¿De qué año corrió eso? ¿En qué año fue? Creo que fue en 82, pero tal vez me equivoco del año, porque 82 es el año en el que entran los israelíes a la guerra civil libanesa. Pero tal vez fue 83, una cosa así. Pero fue muy al principio de la ocupación militar israelí. Pero bueno, regresando al presente, Netanyahu y su gobierno decretaron que básicamente que se iban a anexar todo el sur del Líbano al sur del río Litani. Le dijeron a la población libanesa que tenía que salirse de sus casas. Eso fue una limpieza étnica de cerca de 1,000,000 de personas. Y ahora imagínate, 1,000,000 de personas. Líbano es un país muy chico, no tengo ahorita el número de habitantes, pero no creo que lleguen tal vez 10 millones, tal vez un poco más, no sé, pero no es un país grande como Irán, que tiene 90 millones, o como México, que tiene 100 millones. Líbano es mucho más pequeño. Y volvieron refugiados a un porcentaje muy grande de su población, algo así como el 10% de la población del Líbano. Eso sí, es un chingaderal de ahora gente. Imagínate una economía donde 1,000,000 de personas ya no pueden chambear, ya no pueden hacer nada, y ahora dependen de ayuda pública para comer, que ya no tienen casa y ahora están viviendo en las calles o en refugios. Imagínate todas las tensiones, toda la miseria que eso provoca, ¿no? Y se han dedicado, igual que en Gaza, a demoler todas las casas. O sea, de una manera sistemática, los sionistas están destruyendo todas las aldeas al sur del río Litani hasta que no quede nada, para que la gente que fue desalojada de esas casas ya no pueda volver nunca. Y esto ha sido una cuestión tremenda. A eso hay que añadirle, como suele ser la costumbre de los sionistas, que ha habido ataques a hospitales, que ha habido un ataque sistemático y absolutamente sin barreras contra la prensa. Han matado reporteros casi cada semana, a veces reporteros de mucho prestigio, a veces gente muy importante en Líbano, y la han asesinado. Y cuando los iraníes y los gringos acordaron con los pakistaníes que iba a haber un cese al fuego, Netanyahu dijo, Nel ni madres, bombardeó Beirut, la capital, mató a 300 personas y dio arriba de 1,000,000,000 de personas. Entre la gente que mató había figuras importantes en la cultura en Líbano. Estaba leyendo, no me acuerdo de su nombre, perdón, pero mataron a una poetisa que era una figura importante en la cultura libanesa. Dejaron a decenas de miles sin casa o sin sus familias, y no han dejado de bombardear Líbano, nunca han dejado de bombardear Líbano, pero no han dejado de atacar Líbano de una forma particularmente cruenta desde que empezó esto del cese al fuego, ¿no? Y esto, regresándonos un poquito, era uno de los 10 puntos, que el cese al fuego iba a incluir el Líbano, y ya vimos, más allá de cualquier duda, que Israel no va a permitir eso. Y repito, Israel no se manda solo. Israel es una colonia, para todo fin práctico, Israel es una colonia de los gringos. Los gringos están permitiendo que esto suceda, o están aprobando que esto suceda a un nivel u a otro. O es, vas Netanyahu, síguele porque no nos interesó nunca una negociación, o es, no les bombardees, aguanta vara y al rato le sigues. Pero en ambos casos es lo mismo. En ambos casos es que Estados Unidos no tiene un problema con la limpieza étnica de Palestina, no tiene un problema con la limpieza étnica de Líbano y no tiene un problema con que Israel se anexe Cisjordania, se anexe Gaza y ahora se anexe el sur de Líbano, que repito, era hogar para más de un millón de libaneses, sobre todo chiíes pobres, y no solo libaneses. Líbano está lleno de campos de refugiados palestinos, algunos que existen desde 1948, y también estos refugiados palestinos están en peligro de masacres como la de Sabra Chatila o de ser de nuevo, o sea, refugiados de 48 y ahora refugiados del 2026, ¿no? O sea, quedarse sin hogar dos generaciones distintas. En todo este horror, en todo este panorama de que al Líbano lo están destruyendo y a la población la están masacrando y la están sacando de sus casas en una limpieza étnica a vista de todo mundo, pero bajita la mano porque como está la guerra en Irán, nadie está fijándose en Líbano. Y eso, ahí sí que tengo que decirlo como autocrítica, ¿no? Este es el cuarto o quinto programa que hacemos y no había, bueno, el pasado ya hablé de Líbano, pero no habíamos hablado de esto que estaba pasando en Líbano, que es algo muy grave. Y en medio de este horror, Hezbollah ha demostrado que es uno de los grupos más exitosos en combatir a los sionistas. Decía hace ratito que muchas personas decían Hezbollah ya fue, mataron a sus líderes, mataron a sus mandos medios con el rollo de los Vipers, no van a poder aguantar un ataque, ya no tienen armas, y Hezbollah se ha dedicado a hacer emboscadas. Al principio de la guerra hubo un intento de paracaidistas israelíes de entrar desde Siria a un lugar donde según ellos Hezbollah no los esperaba, y Hezbollah los emboscó, los masacró. Durante horas estuvieron disparándole a los sionistas. La gente de los pueblos de alrededor de donde estaba la operación de emboscada dijeron, a huevo, este es mi momento. Sacaron sus rifles y sus armas y a darle, ¿no? O sea, fueron a pelear hombro con hombro la gente del pueblo, que muchos árabes, bueno, no generalicemos así, pero mucha gente en Líbano tiene armas justamente porque hubo una guerra civil y porque están temerosos de que vuelva a haber algo. Entonces, más me vale tener un Kalashnikov ahí guardado en el closet, porque si no, ¿quién sabe qué vaya a pasar si no tengo el Kalashnikov? Mejor sí lo guardo. En este rollo, pues salieron a combatir contra los sionistas y mataron a un chingo de ellos, ¿no? Y esa fue la primera emboscada, pero desde entonces hubo otra y otra y otra emboscada. Las cifras que hay son de 150 tanques israelíes destruidos. No hay confirmación de estas cifras porque son cifras que está manejando Hezbollah, pero sin duda el número de tanques y vehículos israelíes destruidos en Líbano se cuenta en las decenas o en los cientos. Y no hay claridad de cuántos muertos ha habido porque Israel esconde sus números, pero sin duda ha habido el chingo de muertos y el chingo de heridos. Entonces, a pesar de que Israel fue exitoso en expulsar a 1 millón de personas y está destruyendo las aldeas, el costo que está pagando Israel por esto ha sido un costo tremendo. Además de esas emboscadas donde usan pues misiles antitanque y rifles de asalto para combatir, digamos, en corta distancia a los sionistas, también como en Ucrania, también están usando drones para destruir los tanques de los sionistas. Además de esto, Hezbollah tiene muchos misiles, no como Ansarallah en Yemen o Irán, que tienen un arsenal de misiles mucho más sofisticados y mucho más grande su arsenal. Tanto Ansarallah como Irán tienen misiles hipersónicos, que son misiles que muy pocos países tienen. Estados Unidos no tiene un solo misil hipersónico. Bueno, he visto analistas rusos que dicen que no es cierto, que los únicos que tienen misiles de verdad hipersónicos son los rusos, y que los misiles de los iraníes y de Ansarala no son hipersónicos porque XZY, pero pues yo digo que esas son mamadas. El hecho es que tienen estos misiles que nadie puede parar. Hezbollah no tiene esos tipos de misiles, tiene misiles mucho más viejos, algunos de manufactura propia, pero la mayoría son misiles viejos de época de los soviéticos, tanto misiles Scud, que son misiles balísticos, como cohetes, que son no son guiados y son mucho menos precisos, pero que pueden generar pánico. Durante el genocidio en Gaza, la estrategia de Hezbollah era bombardear ciertos pueblos al norte de Israel, y eso, aunque no causara tantas bajas, o sea, no mataban gente, hacía que la población se tuviera que evacuar esos pueblos, y entonces mantenía una presión constante sobre el Estado de, oye, no podemos vivir en todas estas ciudades y pueblos porque Hezbollah nos ataca, ¿cómo es que no los puedes detener, no? Pero ahora están utilizando mucho estos misiles balísticos y están atacando blancos que están muy lejos de Líbano. Ya no están atacando nada más la frontera como fue durante el genocidio. Bueno, sigue el genocidio, pero durante la parte más cruenta del genocidio, sino que están atacando puntos mucho más al sur de la frontera. Tan lejos como Haifa, ¿no? que está al norte de la Palestina ocupada, pero está muy lejos de Líbano, ¿no? Y Israel no ha podido detenerlos. Y como, o sea, las defensas antiaéreas de Israel son suficientemente buenas para parar estos misiles que no son sofisticados. Pero como Irán y Ansarala ya se acabaron los misiles antiaéreos, los misiles antimisiles de Israel, entonces Hezbollah puede usar sus misiles y estos impactan porque los israelíes, los sionistas, como decía hace rato, ya no tienen suficientes misiles antiaéreos, entonces tienen que escoger a qué cosa bloquean y a qué cosa no bloquean, y en muchos casos dicen, bueno, pues que caiga el misil, si nada más me quedan 99 misiles antiaéreos, no me lo voy a gastar en este, ¿no? Y eso ha hecho que la defensa de Hezbollah ha sido muy efectiva. De hecho, ante esta masacre de libaneses de hace 4 días, 3 días, cuando decretaron el cese al fuego, que murieron 300 y hay más de 1,000 heridos, y más de 1,000 heridos, o sea, puede ser alguien que perdió una pierna, que perdió un brazo, que perdió la visión, que va a estar necesitando ayuda médica de por vida, ¿no? No es no es que te pongan un curita y ya la salvaste, ¿no? Hezbollah ha sabido responder. Ahora, el gobierno libanés no ha hecho nada. Y el gobierno libanés, cada vez que es hora de que haga algo, lo que dice es, tenemos que detener a la resistencia, no es tenemos que confrontar a Israel, o incluso tenemos que negociar con Israel, ¿no? Y el gobierno libanés es muy, muy enemigo del gobierno iraní. En gran medida ellos ven, no sin razón, pero no es así. O sea, si hay un elemento para que tú digas que Hezbollah no existiría sin Irán, e incluso Nasrallah, el líder histórico de Hezbollah, ha dicho varias veces, si no fuera por Irán no tendríamos las armas que tenemos, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que, aun si no existiera Irán, los chiías libaneses hubieran formado milicias para oponerse a la ocupación de sus tierras y se hubieran armado de una forma u otra. No habrían tenido el apoyo de Irán para conseguir armas pesadas y misiles antitanque. Tienen, por ejemplo, misiles antitanque franceses relativamente modernos que han sido muy exitosos contra las armas, contra los tanques sionistas. Tienen copias de misiles antitanque rusos que los iraníes manufacturan y que de alguna forma les hacen llegar. Y en ese sentido, claramente Hezbollah no podría existir como existe sin la ayuda iraní, pero si no existiera Irán, seguiría existiendo todos los motivos que dieron lugar, la ocupación militar del Líbano, las masacres, que dieron lugar a que los chiías pobres se armaran, se organizaran, hicieran una fuerza guerrillera y combatieran a los invasores, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene motivos el gobierno del Líbano para decir, si no fuera por Irán no tendríamos este problema que es Hezbollah, pero también eso acaba siendo una cosa parcial y una cosa medias si tomas en cuenta cómo lo que da lugar a que Hezbollah exista es precisamente pues la invasión, la ocupación gringa e israelí de Líbano, y no nada más que el ayatolá les haya dicho 1, 2, 3 formen una guerrilla, ¿no? Porque pues no funciona así. Y en ese sentido toda la historia que hay de que Irán tiene proxies en la región, pues es mitad verdad, mitad mentira, ¿no? Lo mismo podemos decir de Ansar Allah en Yemen. Ansar Allah es un grupo muy cercano a Irán, mucho menos, o sea, no quiero como que clavarme en el rollo teológico, pero los chiías de Líbano son duodecimanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son seguidores del doceavo imam, no importa eso de quién fue el doceavo imam ahorita. El asunto es que los shias de Irán también son seguidores de este mismo doceavo imam, y específicamente Hezbollah reconoce la doctrina de se me olvida ahorita cómo se traduce, es algo así como que juez religioso o árbitro religioso, creo que es más bien como árbitro religioso, que inventa Ruhollah Khomeini, el antecesor de Jamenei, que hace que el ayatolá, el líder supremo de Irán, sea líder supremo de todos los chiías duodecimanos. Entonces los chiías de Hezbollah específicamente aceptan al ayatolá como su líder religioso, que no es lo mismo que aceptarlo como su líder político, pero es muy cercano. Ahora, no todos los chiías duodecimanos tienen esta postura. En Irak hay un ayatolá que se llama al-Sistani, que también es duodecimano, pero que no reconoce a los ayatolás iraníes como este rollo de árbitro de la religión. Pero igual, por la ocupación gringa de Irak, los chiás iraquíes están muy a favor de la resistencia, y también durante todo este tiempo han sido los chiás iraquíes los que han estado combatiendo a Estados Unidos en Irak, incluyendo un montón de ataques con drones y con misiles en contra de bases gringas, ataques contra las bases en el Kurdistán iraquí, que es un tema, o sea, es un tema la historia de los kurdos. Estaría chido invitar a alguien que hablara de la historia de los kurdos para acá. Voy a preguntarle algo. ¿Es lo que te iba a decir? ¿Conoces a alguien? Pues no sé, hay un compa, de hecho no creo que esté oyendo esto, pero si oyes esto, Umar, te mando muchos saludos, eres alguien que aprecio desde hace tiempo. Tengo un compa de Radio Zapote, el Omar Faruk, igual lo topas. Creo que sí. Sí, pues es un barbón. Que también es musulmán, también, como si yo fuera, que también como los musulmanes, también es musulmán. Él sabe mucho de estos temas, pero él es de otra corriente del Islam, no quiero decir él es esto o él es aquello. Más bien lo que él me ha dicho es que la escuela en la que él está no está tan clavada con estas divisiones, que ve más bien como divisiones que Occidente les ha impuesto, pero no es chía, ¿no? Él es más bien suní, y ahí la división entre chías y sunís sí es un parteaguas, porque ay, pues es que no quiero ponerme a hablar de esto porque me voy a colgar, pero pues lo que te decía, ¿no? Es como si un grupo de católicos, o bueno, de cristianos, dijera San José era un malvado pecador y hay que quemarlo en la hoguera porque era malvado, pues el resto de cristianos dirían, ¿cómo crees? Era el papá de Jesucristo, era el que lo hizo crecer, no puedes decir que alguien tan cercano a Jesús era un traidor. Y los Chías dicen que tres de los compañeros más cercanos de Mahoma, Abu Bakr, Uthman y Omar, eran traidores. Y eso es algo que para los sunnis es muy, muy pecaminoso, es blasfemia, ¿no? Es herejía. Entonces hay como que un cisma muy fuerte que no es fácil de solventar. Ahora, tampoco están así. Ha habido muchos momentos en los que chiás y sunnis se han unido por distintas razones. Hay movimientos entre chiás y sunnis que buscan llevar la fiesta en paz, pero hay gobiernos sunnis que son que persiguen mucho a los chiás, ¿no? Específicamente los talibanes por un lado y los saudíes por otro. En Arabia Saudí ha habido una persecución contra los chiás de años, ¿no? Pero todo esto para hablar de los yemeníes, que ellos son chiás, pero no son duodecimanos, son ¿cómo se dice eso? Seis sixtos, buscaría seisito. En internet, pero si no, no te preocupes. El rollo es que los chiás duodecimanos siguen al doceavo imán y los chiás que siguen al sexto imán son los que están en Líbano, ¿no? Entonces, su cercanía religiosa no es para nada tan grande, aunque ambos sean chiás, no son de la misma secta, por decirlo así, y no reconocen el rollo de árbitro del Islam ni nada de esto. Tienen otra forma de ver las cosas, ¿no? Y Ansar Allah surge por una serie de contradicciones que hay en Yemen, que son muy importantes, ¿no? Y que llevan años de estarse gestando, incluyendo que Yemen fue una república socialista durante como 20 años, cosa que muy poca gente sabe, y muy poca gente sabe porque además fue una república socialista en los 70s y 80s, en un momento en el cual no había revoluciones socialistas en el mundo árabe, estuvieron sumamente aislados. Los chinos y en menor medida los soviéticos les ayudaron, pero no les ayudaron mucho. Y para entender Yemen hay que entender que tuvieron ese periodo socialista que no fue muy exitoso, pero que habla de que la dinámica ya es mucho más compleja que nada más Irán dijo ahora Ansar Allah tiene que aventar misiles. Pues no, Ansar Allah tiene su propia historia y su propia dirección. Y tanto Ansar Allah como Hezbollah son aliados de Irán, pero eso no quiere decir que haya una jerarquía donde Irán les dice tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer aquello y esos grupos obedezcan. Más bien hay un apoyo económico, militar y político de Irán y esos grupos con sus propias capacidades y contradicciones actúan de acuerdo a sus condiciones y al apoyo que les da Irán, ¿no? Entonces es una cuestión más compleja y más más sutil. Pero bueno, creo que llevamos como hora y media. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo va? Como son minutos, ¿verdad? 130. No mames, ya llevamos más de 2 horas. No, pues no creo que nadie vaya a huir hasta el final. Así que ahora voy a dar los números ganadores de la lotería. No, pues más bien ahí la dejamos, ¿no? Ya se me gastó la saliva. ¿Que te diga o así? ¿Eh? Bueno, ahorita mejor ya pasamos a la música. Sí, no, pues ahorita discutimos la producción. Así que esto fue su segmento Guerra a la Guerra. Que hay pocas cosas más podridas que la guerra, ¿no? Y pues ya con esta me despido. Echa la rola. Me deshago en palabras. Nombro, digo, eso soy, lengua de alacrán, palabra cuchillo, palabra que se dice, que se escribe, que me nombra y que me da existencia. soy un universo de letras. Soy la palabra ceiba, garganta de ave envenenada de poesía. Rimas y rimas y letras. Si llevo más letras que respiros, si llevo más palabras que existencia. Y canto, mi cántaro pa' la agüita fresca. Agua en el cántaro que percute necia contra el barro. Mi cantarito, canto, cantito. Voz martillo, voz martillo y os. Voz deshojada, dibujada en papeles cualquiera. Canto de tinta negra, pregunta sin respuesta. Sílabas, octasílabos y décimas. La frase independencia de clase y cada una de sus letras. Y aquel hermoso cantar que dice que vivan los pobres de la tierra. Vivo bordando palabras en las costuras de mis dolencias. Vivo en hojas sueltas y montañas de libretas que se quedará Fernanda el día en que muera. Vivo en coplas y estribillos, en rimas 50, en un beat en 4/4, en un beat en 6/8. La razón de mi existir, decirte tanto. Palabra soy, por ella soy, en ella existo. Lengua, lengua de aguijón. Lenguaje que se rompe y se rehace al ritmo de una tornamesa, una jarana huasteca o una jarana tercera. Frente a la adversidad, siempre palabra. Viento furioso desatado en consigna, avivando el fuego de la hoguera. Palabra, grito de guerra, de amor a la libertad del oprimido. Palabra para nombrar a nuestros desaparecidos, a nuestras presas, a nuestras muertas, para gritar ni perdón ni olvido. Palabra que nos envuelve cual si fuéramos sus hijos. Palabra que consuela que aquí nada está perdido. En medio de la tormenta, siempre palabra, poniendo en alto la esperanza de nuestra victoria. Estrella roja que dirige nuestro rumbo. Palabra, canto del faisán, furia del volcán, rugido. Si se acaba mi canto, nada de mí queda. Si se vacía mi cántaro, mi voz se quiebra. Voy a llenar mi cantarito con agua del mar y arena. Mi cantarito de barro encierre el aroma de la lluvia y de la tierra. Palabra, canto de lluvia, tormenta, voz que diluvia. Con ella lloveré, agua que nace con furia. A veces tan clara y otras tan turbia. Cómo saber que el trueno es lo que es y que la flor ha de crecer. Palabra, solo nos queda que la mentira al alma enreda. Sé que el viento retroceda la marea. Y hasta hace llorar al monte y el sensontle no ha cantado. Y hasta hace llorar al monte y el sensontle no ha cantado. Mentira que el pobre lo es por querer. Mentira que el cielo es la recompensa. Mentira que el rico algo va a ceder. Y para ellos somos la presa. Mentira, mentira, mentira, mentira. Como el oropel, la mentira engaña, rompe tan cruel la confianza de mi barco de papel, que se hunde lento y quiebra lo inquebrantable. Todo lo falso que se alza triunfante se hunde lento. Jarro de barro que se rompe con la mentira que todo corrompe. Herido de traición anda el corazón del sensontle, triste por la decepción que aún esconde. Y hasta hace llorar al monte y el sensontle no ha cantado. Y hasta hace llorar al monte y el sensontle no ha cantado. Mentiroso, el mentiroso no tiene rostro, solo una cicatriz. Perdió por completo el color de su matiz. Anda arrastrándose en el suelo buscando donde ha olvidado su raíz. Mentira que la justicia es burguesa, nuestra lucha será el campo fecundo. Mentira que las cosas solas llegan, lo saben los pobres de todo el mundo. Mentira, mentira, mentira, mentira. Sola nunca viene la mentira, siempre trae otra mentira o dos. Pero el mundo gira y gira y la verdad un día te mira a los ojos. Y sabes que todo te cuesta. Y yo no no estoy exenta. Mentí tantas veces que perdí la cuenta. Desgarré mi rostro entre culebras, tragué el veneno de la hiedra. Palabra que en el río se hunde como piedra. Y hasta hace llorar al monte y el cenzontle no ha cantado. Y hasta hace llorar al monte y el cenzontle no ha cantado. Mentira que una mentira, mentira es piadosa. Mentira que la verdad mentira es sencilla. Mentira que no te espina mentira la rosa. Las flores no crecen sin la semilla. Mentira. Mentira. Mentira. Mentira. Cada vez que cala el frío, corazón navío me guía. Yo ya en pocos confío, navego por la corriente más fuerte del río y me alío siempre con las mías. Cada vez que cala el frío, corazón navío me guía. Yo ya en pocos confío, navego por la corriente más fuerte del río y me alío siempre con los míos. Siempre con los míos.